perché la parola che plantea fondamentalmente come figura del pensamiento non è solo pasión, sino lo que plantea es la condición indecidible de una decisión. La paradoja no permite tomar decisiones sobre una acción en el campo práctico que de alguna manera resuelva una situación, sino lo que permite es rodear la situación y exponerla de otro modo. La paradoja es centralmente una figura del pensamiento y como tal tiene un efecto central sobre la naturaleza de las acciones. Ahora, el problema es que uno, utilizando una figura cuya tarea es forzar al pensamiento a pensar, y esa es la función de la paradoja para la tradición de la historia filosófica, su antecedente es la aporía, y la aporía y la paradoja tienen la misma relación y son las figuras filosóficas más cercanas a la literatura. ¿Sí? ¿Y por qué son figuras filosóficas cercanas a la literatura? Porque de alguna manera no le molesta a la construcción paradojal utilizar figuras del dominio sensible. No tiene que trabajar con las lógicas de las verdades y falsedades. Puede trabajar la paradoja con cualquier dominio de la producción sensible a partir de la cual pueda forzarse el pensamiento a imaginar, a contrastar, a integrar mundos posibles. Entonces, la paradoja tiene una función para la tradición del pensamiento enormemente enriquecedora, pero no todos los saberes contemporáneos las usan. Quienes son artífices de las paradojas son los matemáticos, quienes de alguna manera animan buena parte de sus trabajos científicos sobre la indagación de esa figura. ¿Sí? La paradoja matemática tiene una larguísima tradición. También la paradoja lógica, ¿sí?, tiene una larguísima tradición. Es decir, Occidente se ha movido cerca de la paradoja, pero la paradoja al mismo tiempo es enormemente detestada por los campos del saber. Hola. Siempre estás contento en la mañana. Sí, tengo que estarlo. Acabo de entregar varias notas. Ah, bueno. Parece que el que no está contento por las mañanas es Adrián, porque la sombra no está contento. Esa es la paradoja. Se extraña de la alegría. Ya cuando venía por acá con todo esto, porque el reclamamiento y demás cosas, me voy a ver más de la cama. Esto es un fracaso, y tal vez hierro con la alegría por eso. ¿Porque se acabó? Sí, se terminó esto. Lo absurdo y cotidiano se terminó. Pongo en paréntesis, no se terminó. Pero el más es en suspense. Pero Adrián no te va a poner en una armonía de mate. Eso te defiende así. No, yo estoy contento a la mañana. Lo que pasa es que no la uso. No, yo termino muy tarde en Buenos Aires, doy clases hasta las 12 de la noche, entonces me levanto en general bastante más tarde que ustedes. Y mis clases empiezan no antes de las 12, 12 y media, en los lugares que doy de mañana. Entonces, los horarios de 7 de la mañana me parecen encantadores, pero lejanos. Pero acá se mide dos veces en el día. Es verdad, lo veo, por eso ustedes tienen varios días. Al sur me di cuenta que nosotros vivimos dos veces, tenemos en un día dos días. Porque acá empieza temprano realmente, por el calor y todo, después a las 7 no es hora. Es hora. Ya será altamente hora. Y después tenemos el corte, tenemos a nosotros en la siesta de 10. Este va a ser uno de los problemas en un ratito, y esa es una de las condiciones de una estructuración para trabajar. Pero bueno, no con afán de interrumpir esto, que puede ser muy divertido, pensar el bosque que entra en la casa y el extrañamiento con la familia, sino con afán de pensar un poquitito qué es introducir campo de la naturaleza de los árboles, una figura que siempre ha tenido un cierto temor para la tradición occidental, que es la figura de la paradoja. Por eso decía, tiene una importante tradición en las matemáticas, gracias, una importante tradición en la lógica. Y por cierto, atraviesa el pensamiento filosófico, que para la modernidad, en relación a los mundos antiguos, siempre ha tenido una pretensión, la filosofía, de tener un pie en las matemáticas y un pie en la lógica. La filosofía está pensando matemáticamente, está pensando lógicamente, buena cantidad de los filósofos contemporáneos son matemáticos. Y esto, el caso más ejemplar, más conocido, es Alain Badiou, ¿no? Que es un matemático que de alguna manera hace filosofía. Y esto efectivamente se nota en el modo proposicional de su escritura, en el modo en el que de alguna manera, more geométrico, como dicen los latinos, construye el modo de exposición filosófica. La curiosidad de la figura paradójica es que siempre se permite, decía hace un rato, incorporar cualquier recurso de la tradición sensible. La paradoja no tiene temor, dice Lewis Carroll, a incorporar la experiencia sensorial. De hecho, ustedes conocen esa trampa extraordinaria que Carroll usaba para escribirle a sus niñitas y escapar de sus padres, de los padres de las niñitas. Escribía cartas invertidas, que solo podían ser leídas por espejos con instrucciones. Entonces, el modo que Carroll tenía de seducir y pervertir el espacio de la ley familiar, ese umbral, ¿sí?, peligroso lugar porque estamos frente al borde de la estructura de un pederasta que nunca lo fue, pero que permanentemente trabajó en el borde de seducir al mundo infantil, ¿sí?, incluso registrar la desnudez de las niñas fotográficamente. El caso de Alice Liddell es la niñita que inspira a Alicia en el País de las Maravillas, efectivamente es registrada por Carroll sin ropa, es fotografiada en el borde de su torso desnudo. Uno podría decir, ahí estamos frente a un tremendo escritor que por una razón casi de umbral no fue un violador, ¿sí? Y eso es porque logró transformar todas esas condiciones divinales puestas en el objeto de las niñitas en el campo de escritura. Esa transformación extraordinaria que Carroll produce es una transformación enormemente inquietante para el campo de los saberes. Porque de alguna manera estás todo el tiempo produciendo paradojas para seducir un mundo infantil. En ese sentido, las vuelve prácticas. Son muy divertidas las cartas que les escriben las niñas, pero sobre todo son ilegibles para sus padres. Esta condición de que llegue una correspondencia, que los padres no pueden leer, porque lo que ven es simplemente una escritura que está escrita al revés, de atrás para adelante, o que solo puede leerse en espejo, o que está escrita en forma de anagramas con consignas para leer anagramas. Hace la correspondencia de Carlos con el mundo infantil un esfuerzo para las niñitas, pero también un trabajo para poder penetrar la ley moral de la sociedad victoriana. Yo creo que el mate es un whisky, aunque no. No sé si hay un... Entonces... Hay que recurrir a las damas, porque es la cajera de todo. Sí. Entonces, hay algo absolutamente inquietante en esto, y es que la figura de la paradoja siempre se movió, y Carroll lo dice con mucha precisión, de hecho tiene textos matemáticos sobre la paradoja, se movió permanentemente entre la paradoja matemática con la cual enseñaba, y cuando enseñaba en clase, siempre enseñaba de espalda a los alumnos, porque era tartamudo Carroll, ¿sí? Y tenía gran vergüenza de su tartamudez, entonces enseñaba de espalda, como las misas en latín, ¿no? Y enseñar de espalda en Oxford era una situación muy sintomática, ¿no? Porque era un tipo muy brillante que enseñaba problemas de paradojas matemáticas y las enseñaba de alguna manera de espaldas al mundo de los alumnos. Nunca los veía de frente. Siempre estaba de espaldas cuando entraban y se iban y él estaba de espaldas. Pero llenaba los pizarrones, una época en que se usaban los pizarrones, llenaba los pizarrones de su fórmula para pensar. Lo que enseñaba eran problemas de matemática paradojal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir problemas de matemática paradojal? Carroll lo llamó problemas de la invención. Es decir, la paradoja es una figura que no solamente asiste a la pasión, sino que tiene por fin inventar algo. Pero su tarea es antes concentrar la percepción sobre algo. Por eso la paradoja es de naturaleza problemática, concentra la percepción, abre un problema, pero no asegura una solución, pero sí asegura una invención. ¿Sí? Entonces, yo digo, hay algo irrisorio en que uno se proponga decir en un campo de las ciencias humanas y sociales que su tarea va a ser recuperar figuras paradojales. Es decir, figuras que no resuelven la contradicción, sino que la acentúan. Que no resuelven las oposiciones, sino que las radicalizan. Que no resuelven los pares enfrentados, sino que los intensifican. ¿Ven? Esto es lo que estamos haciendo y esto tiene una cierta condición de incomodidad, sobre todo para los formados en una tradición económica, antropológica, sociológica, ¿sí? Porque para todos esos campos de saber, el problema es cómo utilizar el campo teórico para la resolución de una práctica. Para los que están formados en el dominio de los lenguajes de las artes, efectivamente hay una posibilidad de apertura a la condición paradojal, porque la literatura es una reserva de paradojas. Los grandes escritores de la tradición occidental son grandes maestros de la metamorfosis y la paradoja. Entonces no deberíamos de ningún modo pensar que ellos no han sido justamente la reserva crítica de esa pasión del pensamiento bajo un modo en el que el pensamiento se presenta antes como expresión de la escritura. ¿Sí? Por lo tanto, es cierto que hay un dilema desde Platón en Occidente sobre si la filosofía debería tratar de las verdades en términos orales y no escritos, o si la filosofía debería tratar de las verdades en términos escritos bajo una lógica formal prescriptiva que evitara engendrar paradojas. ¿Sí? Occidente tiene un temor a la paradoja, pero la paradoja sigue siendo, una y otra vez, esa frontera por el cual la creación expresiva o inventiva del dominio sensible entra dentro de las lógicas formales. ¿Sí? Por lo tanto, no deberían preocuparse porque una hipótesis paradójica es igual de radicalmente necesaria como una hipótesis contrastable. Quiere decir que metodológicamente no es menos potente activar el mundo para pensar desde la paradoja que hacerlo desde una verdad que uno va a contrastar de acuerdo a un campo de conocimiento determinado. Cierto que cada vez que uno utiliza la figura paradojal, aquí en Misiones quien lo hace muy habitualmente es Ana Camblón, y eso tiene que ver por su lectura de Macedonio Fernández, no tiene que ver por su formación semiótica. ¿Se entiende? No porque sea una lectora precisa de Peirce valora la paradoja, sino que valora la paradoja porque es una gran lectora literaria. Ese es el punto clave. ¿Sí? Ahora, llevó al campo semiótico el campo paradojal de la literatura haciendo una ciencia de la paradoja. Esto es una reserva inquietante para el pensamiento contemporáneo. Que alguien haga una ciencia de la paradoja supone sin más pensar que efectivamente las proposiciones, los enunciados, no tienen un contenido de verdad o falsedad. Es decir, que no es eso lo que buscamos cuando enunciamos, sino provocar el sentido común de la estructura del pensamiento. Es decir, el hábito de pensar de un modo. Cuando Kierkegaard hace su tesis de doctorado sobre Sócrates, dice que la paradoja es una pasión del pensamiento en tanto que provoca el modo de pensar que se vincula a un modo de vivir. Por lo tanto, quien de alguna manera quiere salir del sentido común es porque está inventando un mundo posible para la propia existencia. ¿Sí? No solamente uno puede pensar de un modo y vivir de otro. Ese sí mismo no es tan fácil de resolver. Cuando uno piensa de un modo es porque vive de ese modo. ¿Se ve? Es decir, no es tan sencillo vivir de una forma a largo plazo y pensar de otra. Ese es el arte de la política a veces. Pero habría que ver en qué medida ese arte de alguna manera puede sostenerse a largo plazo. Porque efectivamente hay algo que incomoda mucho. Cuando el pensamiento avanza en cualidades libertarias, es difícil que un cuerpo viva de manera policial. ¿Lo ven? En ese sentido, la función central de la paradoja es activar el pensamiento a desarmar algo que el cuerpo ha incorporado como hábito. Pensar de otro modo es obrar en consecuencia. Ese ethos de la tradición occidental es el que Kierkegaard recupera de Sócrates. Por lo tanto, no deberíamos temer entonces a una figura que afirma dos sentidos a la vez. Porque la función no es otorgar un valor de verdad a lo que se enuncia, sino un valor de investigación del medio y de las proposiciones que se enuncian al servicio de modificar el sentido común de los hábitos con el que pensamos y obramos. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que estoy tratando de proponer allí es que lo que está en suspenso en nuestro tiempo contemporáneo es la naturaleza de la verdad y falsedad de los enunciados, como su carácter de validez universal, como su desconexión entre pensamiento y práctica. Lo que está bajo observancia es ese territorio. ¿Sí? Si bien sabemos que cuando uno se traslada de las lógicas formales de verdad y falsedad a las lógicas paradojales, uno se traslada de las lógicas formales a las lógicas que son del orden de la creencia. Carroll dice, cuando pensamos por paradoja, no somos ni verdaderos ni falsos, creemos en algo. Eso es muy bello, porque efectivamente esto permite decir que el pensamiento se abre a las prácticas de nuestra domesticidad para revisarlas en detalle en nuestros modos de creer y de hacer. Entonces, lo que estoy tratando de indagar, si ustedes quieren, son algunas paradojas que son propias de la modernidad, pero que hoy están instituidas y constituidas en nuestro modo de vivir. Pero todas son paradojas modernas. Es a la modernidad a la que le debemos, con toda claridad, el problema del sujeto, el problema de la definición del espacio del tiempo, el problema de replantear el sentido de la representación, el problema de la comunidad. ¿Sí? Es la modernidad la que se plantea esos problemas. Y sin embargo, esos problemas son los que han pasado de un modo de vida social a otro, arrastrándose como categorías que hoy tienen efectos diferentes a los que imaginábamos y pensábamos. Hay un bello libro de Carroll que les recomiendo, que fue traducido del inglés bajo el título Matemática de Mente. Yo lo uso habitualmente con los alumnos de la universidad solo porque les gusta que uno enseñe cosas extrañas, ¿no? Si a los chicos les encanta, ¿a qué vamos a dedicar el programa este año? A la locura. Ya están interesados, ¿no? Si hay algo en el cual es necesario integrarlos de algún modo, ¿no? Sobre todo porque efectivamente ellos creen que son especialmente punks. Y lo que evidentemente no entienden es que punk es alguien que se banca la paradoja. Es decir, que no tiene necesidad de vivir con una solución verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, Joe Ramone dice algo muy curioso. me refiero al cantante de los Ramones, dice algo muy curioso. Todo lo que del punk nosotros sabemos es que surgió en las fiestas universitarias. Es decir, en el lugar más acomodado de todos, en el lugar más consagrado a la institucionalidad de los campus universitarios. Pero la reacción frente a ese encierro produjo el nacimiento de un desarme interno de las formas de la fiesta. Bien, eso es una paradoja extraordinaria. Se desarrolla en un lugar consagrado a la juventud bajo una ley de organización del espacio social estricto. Pero es ahí donde se produce una fiesta impropia. Dice, por esa razón, esa música llamada punk rock duró tanto tiempo entre nosotros. Porque el fondo es la fiesta cotidiana, en el ámbito de unas reglas muy prescriptivas. Pero la reacción a esas reglas prescriptivas hace que esa figura no se disuelva. Y sobre todo porque está anclada a un momento determinado de la inmadurez y porque está ligada fundamentalmente a la resistencia a una norma determinada. Bueno, eso es asumir la paradoja como una forma de existencia. Producir en la fiesta, bajo el régimen de la ley, una variación impensada del cuerpo y del pensamiento. ¿Sí? Ahora, sin dejar de decir que por eso hay que destituir el espacio donde se produce. La paradoja tiene esa cualidad, se filtra en los lugares menos pensados para pensar la cualidad de lo que estaba habitualmente estabilizado. Por esa razón, tiene tantos efectos para pensar la contemporaneidad. Porque en el campo práctico de la experiencia, yo no conozco gente más conservadora que nuestros adolescentes. Yo no conozco gente más conservadora que yo me encuentre hoy como un revolucionario frente a mis alumnos que dicen, pará un poco, dicen, pará. Ya te pasó el cuarto de hora para esto, ese mundo cambió. ¿No? Eso me hace sentir enormemente trasnochado. ¿Sí? Es decir, que los pibes que tengo sentados adelante sean conservadores y me digan, ¿podés decirme cuál es el tip para adecuarme mejor? ¿Sí? Y yo les digo, mirá, yo no tengo ninguno. Es decir, yo soy el resto de una sociedad que desapareció. Yo soy el último gesto de una gloriosa década que hablaba del deseo. Es decir, que no entraba a un espacio para hablar de las condiciones de adecuación o adaptación, sino para transformar las condiciones de existencia. Con lo cual, cuando ellos me dicen, hablemos de algo del orden de la adecuación, hablemos, por ejemplo, de cómo producir una obra que sea aceptada por todos. A mí esto me produce cosor, ¿no? Porque de alguna manera a mí lo que me parece es que uno no está allí para enseñar cómo hacer mercado o industria, sino cómo pensar las posibilidades de una expresión singular que permitiera, más allá de lo universal, dejar algo propio en el mundo. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo hago para no traicionar a los públicos que van a sostener nuestra economía doméstica? Yo le digo, dedícate a otra cosa. ¿Sí? Porque evidentemente no estoy para responder sobre eso. Esa es una paradoja de nuestro tiempo. ¿Ven? Que los que enseñamos nos encontramos en un mundo absolutamente extrañísimo. Somos cultores del deseo, de la revuelta, ¿sí? De la libertad de los cuerpos, de la libertad del lenguaje, de la crítica radical a la integración social y sus cánones y leyes morales. Ahora, los que se sientan del otro lado me piden que sea un poco más conservador, que me adecue mejor, ¿no? Incluso recuerdo una señorita muy linda que tenía en clase que me dice, todo lo que decís tiene un aire de fracasado. Yo digo, bueno, hacía tiempo que no me seducían así en una vida. Entonces, evidentemente, cuando alguien te dice eso, uno podría decir, bueno, represento el mundo de los perdedores, que es, en última instancia, el mundo de los actos de creación. ¿Ven? Crear. ¿El mundo de qué? De los actos de creación. Porque ese, sin embargo, es el mundo de los perdedores. ¿Sí? Es el mundo en el que nos abismamos en una experiencia que nos dejó en el límite, en el borde y por fuera de la adecuación institucional, la adecuación a los regímenes de los mercados, la adecuación a la aceptación social en su conjunto. ¿Sí? En ese sentido, habitar una paradoja no es algo muy lejano de nuestra experiencia vital. Lo pongo como un ejemplo muy simple, mi acto cotidiano de ir a enseñar a jóvenes y jovencitas de 18 o 19 años que me dicen que de alguna manera debería hacer algo para mejorarme. Por ejemplo, hace poquito me dicen, deberías cortarte el pelo. No. Que los pibes de alguna manera en la universidad me manden a cortar el pelo es algo brutal. Digamos, en otros tiempos el problema era cómo se peinaba a un adolescente. Hoy el problema es que los adolescentes me piden que me corte el pelo. Esto es una cosa que me produce escosor. ¿Sí? Ahora bien, estás en la máquina que fabricó. Bien. Pero claro, yo pensé fabricó que un largo trabajo. La modernidad. Pero yo pensé que un largo trabajo que habíamos realizado iba a servir para haber modificado las costumbres en el sentido de generar menos policía y más gestos de libertad. Y lo que generamos fue una policía interna en todos los espacios de educación en el que básicamente los modos burocráticos de expedirse se volvieron legalidad de los que de alguna manera están del otro lado, no de los que ejercemos todas las resistencias para no cumplirlas. Es decir, mi tarea es simplemente intensificar el espacio de clase, pero ninguna más. Es decir, crear las horadaciones necesarias para un espacio de libertad. Pero cuando yo veo que esos que están sentados ahí empiezan a buscar en el celular una comunicación con un tercero, yo les pido por favor que los inviten a clase. No, de verdad, pero son condiciones. Si yo pico a alguien que está escribiendo un mensajito, le digo, ¿con quién hablas? ¿Tu novio o una amiga? Si es una amiga, me la traes acá. Y si es tu novio, lo invitas. Y si es tu vieja, le decís que venga. Pero que de alguna manera te estén interrumpiendo y sea tan urgente. Eso quiere decir que el otro quiere estar acá. Es decir, invítalo acá. Bueno, he logrado que los padres vengan con sus hijos a clase. He logrado que me vengan con sus amigas. He logrado armar esa situación. Esa situación, evidentemente, es una situación de alta provocación. Pero lo que necesito en última instancia es generar eso. Porque de alguna manera no puede ser que me devuelva el espacio social una experiencia conservadora. ¿Sí? Esa es una condición paradojal. El orden del discurso de un disente, es decir, de un docente, no es teleológicamente enseñar para la mejor adecuación, sino para inventar un porvenir que no está, apenas lo que hiciste haya acabado. ¿Se entiende por qué la paradoja es útil? ¿Por qué hace funcionar el pensamiento para algo que ya es inútil cuando alguno lo está haciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? No hay nada de lo que enseñamos, nada de lo que generamos que vaya a durar a largo plazo. Está perimido antes de que lo culminemos. Esa fecha de vencimiento que uno ve en los supermercados en un producto la tienen nuestras carreras educativas, nuestras elecciones vitales, nuestras formas de existencia. Por lo tanto, no se trata de enseñar para adecuarse, sino de enseñar para inventarse. ¿Ven? La paradoja es muy útil para esa invención. No sé si logro decirlo con toda precisión. Es un dominio del saber cuya función no es adecuarse a la ley normativa de un hábito, sino inventar la potencialidad del hábito que ya está vencido mientras lo ejecuto. Pero acá hay un problema de fondo que de trotismo, ¿no? Pero hay uno que el concepto del propio de la inteligencia que se tenga. Porque si vos ves que de toda la teoría hegeliana y que todo que es la que circula, la adecuación es como la máxima, por lo menos fue mal transcrita o mal enseñada de alguna manera, que se ve como el acto inteligente de poder adecuarse a la situación y al medio. Pero todo, lo que pasa es que siempre somos más lectores de todo, creo, y mucho más peor practicantes de todo, porque en la propia teoría da cuenta de otras cuestiones que no lo hemos, no lo incluimos, como que hay de conflicto cognitivo que hay bajo, que justamente es allí realmente cuando se aprende, o sea, pero nos coloca, en la meseta nos colocamos siempre, o sea, que sale bien. Después de enseñar muchos años PERS en la universidad, es decir, de enseñar su lógica, me di cuenta que de alguna manera de toda la lógica de PERS, lo importante era solo pensamos cuando algo se nos resiste. ¿Sí? La paradoja es esa figura de resistencia. ¿Sí? Es decir, la construimos no porque hay un valor de verdad en la atribución del enunciado, sino porque hay un valor de perplejidad que corre un límite y una frontera. Lógicamente no es cómodo cuando la sociedad que nos rodea, en cada uno de los ámbitos, lo que demanda es adecuación a la verdad o falsedad de un acto. ¿Sí? Pero sin embargo, para poder funcionar en una lógica formal de hecho, hace falta que el derecho del pensamiento esté abierto. Pero esta lógica es perversa, perdón. Porque por un lado exige... ¿Cuál es perversa? La lógica de exigir, por un lado, de la sociedad actual ciertas conductas, pero también exige esa perplejidad o ese corrimiento de esa lógica. Bien. Aceptado. Si ustedes prestan atención, desde la lógica que utilizamos hasta los modos prácticos que ejecutamos, oscilan siempre en una frontera, ¿sí? En la que hay una exigencia de la ley formal que dice las cosas deberán funcionar de un modo, pero hay un tráfico sensorial, emocional, lingüístico, corporal que dice que las cosas deben funcionar de otro. Bien, instalados en ese umbral, es por el cual la paradoja sigue siendo útil para abrir todas las condiciones que se cierran sobre lo que las idiosincrasias y las creencias terminan transformando en un modo esquizofrénico de existencia. Entonces la esquizofrenia debe ser expuesta. Y la paradoja es una figura del pensamiento de una esquizofrenia social que de alguna manera enuncia lógicas contrapuestas para la producción de nuestra vida doméstica. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde esa distribución de lógicas contrapuestas está permanentemente actuando. ¿Sí? Por lo tanto, podría, decía al principio, podría resultar visible que uno se dedique a trabajar paradojas, ¿sí? Pero ha sido una larga tradición de los matemáticos, de los lógicos y centralmente de los lenguajes de las artes evocar sensiblemente una figura del pensamiento. La filosofía ha recuperado esta tradición de manera muy fuerte en Occidente y en muchos momentos de la historia. ¿Sí? Sobre todo porque pensar filosóficamente es pensar por una provocación que abre a la razón del pensamiento a percepciones, a sensaciones que no estaban incorporadas. Es decir, que no habíamos considerado. En ese sentido, entonces, lo que estamos haciendo es tratar de incorporar esa figura como figura provocante para dar cuenta de un mundo práctico en el que este modo de vivir está naturalizado como un modo paradojal. ¿Sí? Curiosamente, solamente hace falta pensar la condición de la constitución de la comunidad política en la que vivimos para entender simplemente las paradojas históricas en las cuales nos encontramos. De un modo muy sencillo, mi pregunta es, ¿cómo se pasa de una sociedad en la que yo estaba en las plazas, dialogando con gentes como si fuéramos los primeros generadores de una obra y de una comunidad del trueque, para tratar de alguna manera la figura de la representación ha caído, es decir, que se vayan todos, que la volvemos a ver hoy en este Brasil que nos rodea tan cercano? ¿Sí? A una sociedad donde el Estado acrecentó e intervino en la totalidad del espacio de la experiencia, a una sociedad en la que el Estado se retira a una velocidad inmediata del espacio de la experiencia. La pregunta es, yo tomé posición y tomo partido frente a ello. Pero la pregunta concreta es, ¿qué hacemos con esta constitución de una comunidad desdoblada entre la representación ya no nos asiste, el Estado es la pura representación que interviene en todas nuestras prácticas, o el Estado se retira para liberar una sociedad privada que de alguna manera obrará con relaciones sin existencia de este? ¿Qué hacemos con una sociedad que se nos plantea comunitariamente de esta forma? ¿Sí? Porque evidentemente a largo plazo no hay conciencia ni discurso que aguante esto. ¿Sí? Porque efectivamente la historia argentina viene reproduciendo este modelo de tensión a lo largo de un bicentenario. ¿Sí? Este modelo que podríamos llamar el modelo del ave fénix. Resurgimos una y otra vez de las cenizas para volver a caer de un modo inesperado. Nos hace pensar eminentemente que nuestra propia constitución social es una constitución paradojal. Porque no es posible pensar que no podamos tener algo que exceda a estos debates perdurable en nuestra concepción del mundo. Si hay algo que se dice de nuestras prácticas es que, aparte de soberbios, somos más o menos inteligentes. Los argentinos, digo, en general. Pero sobre todo soberbios porque nos creemos que podemos con ello. Pero se nos dice inteligentes, porque somos inventivos, porque sobrevivimos a situaciones increíbles. Sobre todo porque prácticamente nos adecuamos a, por ejemplo, tener simultáneamente 5 monedas. Yo recuerdo haber venido aquí a Posadas en un momento en que circulaban 5 monedas. O sea, eso es una cosa de un mundo de piratas. Solo Stevenson podría contarnos algo por el estilo. Era muy divertido pagar con Lecoq en un lugar, con esto. ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, se entiende que hay algo de la ciencia ficción que no pertenece al dominio de la ficción literaria, sino que pertenece a nuestra vida práctica. Nosotros hemos vivido entre monedas, entre modelos gubernamentales exactamente opuestos, entre formas de práctica institucional social exactamente opuestas, entre modos de legislación práctica exactamente opuestas, entre costumbres exactamente opuestas. Entonces, ¿por qué deberíamos tener la certeza de que podemos emitir afirmaciones ideológicamente verdaderas? Si cualquier condición de una imagen del pensamiento lógica de la idea está sometida a nuestro medio práctico a mostrarnos una y otra vez exactamente su contrariedad que la disuelve. Es decir, nunca hemos estado tan cerca de Alicia en el País de las Maravillas. Nunca hemos afirmado dos sentidos a la vez tan poderosamente como en la legislación del Congreso de los últimos 2 días. Dos sentidos a la vez. ¿Sí? Efectivamente, cuando uno hace esto, no debería alarmarse de que la figura del pensamiento fuera la paradoja. Quiere decir, yo no soy alguien que piensa abstractamente. Estoy sobrevolando lo que me resulta insoportable vivir para elevar una categoría del pensamiento que me permite inventar. ¿Puede entenderse eso? ¿Sí? ¿Puede entenderse que de alguna manera el acto de pensar es un acto de crear, no un acto de adecuarse? Esto es lo que le digo a mis alumnos muy jovencitos. Yo provengo de una gloriosa generación en la que pensar era crear, no adecuarse. Esperaría que esta no se retire. Tal vez ya se retire. ¿Alumno de primer año? ¿Eh? ¿Alumnos de primer año? Sí, de todo el espectro, pero tengo muchos ahora que me resultan a veces muy difíciles de transitar, que son muy jovencitos. Tengo de 17 a 19 años, tengo muchos. Fundamentalmente lo que les digo es eso. ¿Son ingresantes a la universidad? Sí, están en el primer año de sus carreras, son muy jóvenes. Después trabajo con otros públicos de otras edades, ¿no? Que son la Facultad de Ciencias Sociales de La Plata, trabajo con gente que está al final de la carrera. En las maestrías trabajo, en los doctorados trabajo y con profesores. Pero efectivamente sí, tengo mucha gente en el grado que es muy jovencita. Y evidentemente para mí simplemente es una prueba de extraña inadecuación. Debo confesarle que me molesta mucho y por eso pienso. ¿Sí? Me molestan superlativamente. Lo que antes me encantaba de las niñitas en clase, ahora me parece insoportable. Es insoportable. Sí. No, pero yo era alguien que me encantaba ir a clase como me encantaban las cositas, y los modos, las formas. Ahora me parece imposible, pero me provocan en tal grado los modos y las formas que fuerzan un trabajo de pensamiento, un trabajo de relación, un trabajo. ¿Qué ha pasado en ese tránsito? Que eso que en algún momento nos atraía de los alumnos que recién empezaban el primer año, hoy en día produce mucho consuelo. Ah, lo comparte conmigo. Sí, porque sí. Ha pasado desde el primer año, porque más de vos. Porque siempre pensé como una sola cosa. Todo. Una sola cosa. El tiempo. Digo que en alguna medida algo pasó irreversible que no deja de ser enriquecedor para la estructuración de nuestro pensamiento y para nuestro modo de imaginar y de sentir. Pero sobre todo algo pasó. Algo pasó en nosotros respecto de nosotros. Y algo pasó respecto de la provocación de los otros a que efectivamente había un mundo al que nosotros le hablábamos que hoy no nos escucha. Y que no tiene pretensión alguna de adquirir experiencia en nosotros. Por ejemplo, a mí me resulta extraño que los pibitos de 20 años físicamente estén más arruinados que yo. Esto es raro, ¿no? Pero no por una vida punk, salvaje, no por drogas, alcohol, noche. No, no, simplemente porque nunca hicieron nada sobre ellos. Es decir, no trabajaron sobre sí. Es una tremenda frase griega esa, ¿no? Es decir, alguien debe trabajar sobre sí. Si uno no se gobierna a sí mismo, no puede gobernar a los otros. Y esta es una paradoja central de los griegos. No cualquiera puede acceder al gobierno. Para poder acceder al gobierno de los otros es necesario poder gobernarse a uno mismo. Y gobernarse a uno mismo suponía una dietética, una erótica, ¿sí? Suponía un régimen de la discursividad, un trabajo sobre la relación con los otros, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿qué pasa con estos cuerpos que no hicieron sobre sí ninguna de estas tareas? Ni una dietética, ni una erótica, ni un trabajo efectivamente de la gimnástica, como la llaman los latinos, o que no hicieron ningún trabajo de la relación consigo mismo respecto de la escritura, de la introspección, del régimen de la visualidad. ¿Sí? De repente se sienta gente a estudiar cine que me dice, ay no, esas películas son viejas. ¿Yo qué hago? Vamos, si la historia del cine tiene 120 años, no hay nada viejo allí. ¿Sí? Bueno, pero justamente, al resto de la sociedad por ahí no, pero al que es educador, esa cosa de no poder llegar, de no poder conmover y o nos cruzamos a brazos y lo enseñan y si vos querés aprender, aprendés. Eso es empezamos. Eso es entregarse. Eso es entregarse. Sí, sí, pero no pasa, pasa. Sí, una claro. Pero hay un momento en el que hemos padecido nosotros de ese tipo de cosas. Hay un momento en el que hay que tomar una decisión respecto de eso. Si nos encontramos en ese umbral, es porque hay algo de afuera que hay que traer. Hay algo de otra experiencia y otro tiempo que debe provocar a las condiciones de adecuación. ¿Sí? Eso es pensar por paradoja el espacio de la hora. Eso es pensar por paradoja el tiempo de la experiencia compartida. ¿Sí? Es decir, eso es abrir el sujeto que está cerrado sobre sí, sobre una determinación histórica. Lógicamente, es difícil encontrar cuál es el mejor ejemplo, cuál es la mejor tarea. Yo hacía muchos años. Hay que construir, me parece. Hoy en día el problema, bueno, no es problema, pero hay que construir nuevos ejemplos. Eso sin duda. Y hay que construir algunos ejemplos. Yo muchas veces me pregunto, ¿cuál es la primera palabra que uno dice en un aula para que buena cantidad de los que están ahí no huyan? Bienvenido. No, pero eso no tiene, no, eso no, no, no, no, no es ningún interés. Porque lo que están calculando es otra cosa. Están calculando tus encantos, están calculando tu carácter de clown, están calculando de alguna manera, están calculando otras cosas, no les interesa la experiencia, la formación, el saber cómo puedas poner en juego. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es la cualidad con la cual vas a entrar en relación. La capacidad es decir, de seducir. A mí lo que me preocupa, la capacidad de seducir. A mí lo que me preocupa es que no están abiertos a la experiencia del otro. Bueno. Por mayor, por tener más experiencia, por haber experimentado otras cosas. No es solamente el quien está ahí y es el que está adelante y el que está hablando. Quien tiene la palabra, sino entre ellos y con el, digamos, y con el otro también que llega. Parece que están como cerrados, ese es el ejemplo del sujeto cerrado. No todo, espero que no todo, pero cuando, yo siento eso, digamos, no hay una apertura para la experiencia tampoco del otro. O sea, yo vengo con ciertas lecturas sobre algo, hablemos sobre eso, no, ni siquiera. Esa instancia de compartirme o más. Pero ni siquiera la experiencia. Porque si de alguna manera hubo un tiempo que alguien, no sé, estoy contando, hace 15 años atrás, yo enseñaba y decía, bueno, no me contés de libros, contame de experiencias radicales de la existencia. Bueno, era una estrategia posible. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Verdad? Bien, ahora no les interesa ni la naturaleza de las lecturas ni la naturaleza de unas prácticas vitales. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo en el que fundamentalmente, insisto, se reclama adecuación. Es decir, se reclama algo muy extraño, y a eso es a lo que quiero dedicarme esta mañana. Se reclama que seamos modelos de institucionalidad, modelos de legalidad, modelos de adecuación, modelos de integración. Bueno, yo si tengo que dedicarme a eso, me volvería, como dice Musil, un hombre sin contenidos. Yo no puedo ser modelo de la ley de otro. ¿Se entiende? Apenas puedo poner en juego una pequeña experiencia, un ámbito de lecturas y una tirada de dados de la vida. Con lo cual ahí no hay ningún modelo, sino la singularidad de una expresión. Fíjense que toda la representación de un aula, o toda la representación política, o toda la representación social, está en crisis por esta razón. Porque lo que se le reclama al otro es que sea modelo de algo para el cual ese otro se resiste. ¿Sí? Yo me resisto a ser modelo de comportamiento para mis estudiantes. Pero la paradoja que te reclama no es modelo de nada. Tal vez por eso reclama. Bueno, no es modelo. O sea, por eso lo que reclama es, bueno, no me digas quiénes crearon, cómo se liberaron, qué modos de vida inventaron. Decime cómo tengo que hacer para ser famoso, rápidamente hacer una película genial que me dé reconocimiento, por ejemplo, y de alguna manera adecuarme muy fácilmente al mundo del mercado. Yo qué sé. Si supiera esas cosas, evidentemente encima no las haría, ¿no? Entonces me dicen, no, pero vos que, no sé, hiciste una película y ganaste Pafisi, ¿por qué no seguiste? No, porque no me interesa eso, porque ni voy a Pafisi, porque no me interesa eso, porque cuando dieron el premio a la película que hice, yo estaba de viaje en Colombia haciendo otra cosa. Pues no me interesan ni los premios públicos, ni los reconocimientos, ni de alguna manera el nombre propio, no me interesan esas cosas. Entonces me miran como diciendo, estamos perdidos. Este no va a tener nada. Porque básicamente lo que no me interesa es la representación consagrada sobre algo, porque la única forma de sentir y pensar es ser anónimo entre las cosas. Solo se piensa, solo se siente, cuando uno tiene la posibilidad de diluirse entre las cosas. Es decir, cuando uno está representado y representa algo, ya no siente ni piensa otra cosa que el estatuto de su representación. Unos cuantos pobres tendrían que haber venido a la clase. Que voy a ir a buscar. ¿Sí? Por lo tanto, pensar, pensar en poner en riesgo los modelos de representación dominantes. Sentir es poner en riesgo los modelos de adecuación dominantes. Por lo tanto, uno no tiene una historia de amor porque se adecue a una estructura institucional. Uno tiene una historia de amor porque hay algo inadecuado. Si no, no hay amor. Si no hay institucionalidad de la relación. Y no es lo mismo el amor que la institucionalidad de la relación. ¿Sí? No es lo mismo la pasión, ¿sí?, que la legalidad de los resultados. Uno puede decir que una pasión inadecuada se corresponde a la legalidad de los resultados. No siempre. ¿Sí? Bien, entonces, he ahí una de las paradojas centrales del mundo contemporáneo, y eso es lo que estamos tratando de trabajar. Primero, ¿por qué las paradojas son inútiles para buena parte de la industria cultural, pero útiles para la sensibilidad y el pensamiento? Llamo industria cultural a un doctorado. ¿Se entiende? Es decir, salud. Las paradojas, de un modo u otro, podrían ser inútiles para la constitución de un doctorado. Pero de alguna manera, son centralmente aquellas que nos permiten sentir y pensar de un modo. ¿Va? Por lo tanto, uno podría decir, ¿qué es lo que estuve haciendo estos días? Vino este pibe de Buenos Aires, estuvo con nosotros conversando y de alguna manera produjo un efecto tsunami, ¿no? Es decir, vino a movilizar una cosa. ¿Cómo le cuento? Como decía la línea de economía que hoy nos ha abandonado desde ayer, porque, bueno, efectivamente las paradojas son fuertes, ¿eh? Producen conmociones en la economía libidinal. Es decir, en el fondo del eje del deseo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere decir que produce eso? Es decir, que de alguna manera lo que vos esperás como utilidad y fin está suspendido. ¿Sí? La paradoja es por definición una dialéctica en suspenso. No tiene aufebum, es decir, superación, sino que lo que plantea es asumir el entrelugar del problema como lugar de la pasión para poder no adecuarse, sino crear o inventar posibilidades. Cuando Benjamin dice, en realidad hay que considerar que el movimiento de la dialéctica es una lógica formal que se va secando desde adentro, y dice, la dialéctica debe ser llevada a la estructura del suspenso. El suspenso es fundamentalmente aceptar el entrelugar. Y ese entrelugar es el que estamos tratando de habitar. El entrelugar del sujeto, el entrelugar del espacio, el entrelugar del tiempo. Lo que significa es que no hay un solo modo de concebir la subjetividad o la subjetivación. No hay un solo modo de concebir la espacialidad. No hay un solo modo de concebir la temporalidad. Entonces, no hay un solo modo y prácticamente los modos disponibles ya están en juego. Están obrando en nosotros, ya nos han atravesado, ya forman parte de nuestras prácticas. ¿Sí? Entonces imagínense que no hay nada más práctico para el pensamiento que poder entender lo que ya hemos naturalizado. ¿Se entienden? Eso es lo que de alguna manera vine a hacer con ustedes. Abrir lo que ya está naturalizado. Lo que hemos naturalizado es la paradoja. Y le hemos asignado un sentido asertivo. Vivimos así. Dale que va, ¿no? Entonces, pensar esa condición, sentir esa condición, y es la misma cosa sentir y pensar. ¿Eh? Para aquellos que de alguna manera tienen grandes dificultades en el sentido de que le otorgan al pensamiento una dimensión distinta de la sensación. ¿Sí? Bueno, la emotividad es un modo de pensamiento. El pensamiento es un modo de emotividad. No hay diferencia en eso. ¿Sí? Un gran, extraordinario cineasta alemán llamado Werner Herzog, en un momento determinado de su vida, efectivamente emprende algo tremendo. Creo que vos estabas y vos también cuando yo conté esta anécdota en algún otro momento. Herzog estaba en Alemania y efectivamente pasa algo muy inquietante. Le dicen que la mayor actriz del cine alemán, Lotte Eichner, está muriendo en París. ¿Sí? Es decir, aquella actriz radical del expresionismo alemán está muriendo en París. Y él dice, ¿cómo se puede estar a la altura de un gesto para poder de alguna manera asistir a esto? ¿Qué hubiéramos hecho en general, en el orden del sentido común? Bueno, buscábamos algún medio de transporte y si teníamos una relación emocional íbamos allí, ¿verdad? Avión, micro, íbamos de la Selva Negra a París. Son una cantidad de horas de vuelo mínimas, ¿no? Bien, ¿qué hace Herzog? Se va caminando. Se va caminando del corazón de Alemania a París, porque dice, el tamaño peso que tiene Lotte Eichner para la cultura alemana merece de mí un gesto a la altura. Ustedes me dirán, es un acto de locura, ¿sí? Bueno, en alguna medida, pero repone una larga tradición intempestiva alemana, que es la tradición del caminante. Es decir, en Alemania, en la constitución medieval de los campañones, es decir, de las compañías de producción, se desplazaban caminando de un lugar a otro. Y para valorar el trabajo de alguien, dice Herzog, no se puede llegar en un medio de transporte. Hay que poder llegar a pie, mostrando que el cuerpo hizo una experiencia y que esa experiencia está a la altura de lo que uno afectivamente quiere asistir. ¿Ven? Ahí hay algo extraordinario. Bueno, el tipo caminó 26 días, llegó con sus pies muy apoyados y escribió un libro precioso que se llama El caminar sobre hielo, que es muy recomendable porque es un diario del proceso de esta experiencia, en el que va contando, bueno, no va a hoteles, recorre, atraviesa campos, va a comer en pensiones de mala muerte, ocupa graneros por la noche, es decir, vive como un homeless a los efectos de poder estar a la altura de una experiencia radical. ¿Sí? La experiencia radical de enfrentar a Lotte Eichner. Ahora, cuando entra al cuarto a saludarla, no se nota nada de eso. Y jamás se lo cuenta. Pero publica ese libro. Un libro extraordinario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un libro de una experiencia afectiva para producir una relación con una percepción nueva. No puede uno asistir de cualquier manera a algo. Debe haber implicado de manera integral su cuerpo y su modo de pensar. Bueno, de ahí que la invención de algo esté ligada a eso. No es algo abstracto, es una experiencia superlativa. En este caso, y a la medida casi de un sublime alemán, ¿sí? Herzog hace una dimensión extrema. Los bordes del invierno, ¿sí? Ir de la Selva Negra a París es muy complicado. Sobre todo porque cuando uno va llegando hacia Francia, lo que va entrando en las grandes ciudades se va convirtiendo en carreteras intransitables. Uno va caminando por el costado de un camino, ¿sí? Y es una carretera de, ¿sí? entre autos. Entonces llega un momento que es casi imposible. Él comienza caminando en el bosque y termina caminando en carreteras tremendas, ¿sí? Ahora, lo interesante del texto cuando escribe es que sus memorias dejan registro de cómo los pies han pensado. Eso es lo que quería decir. Es decir, el problema es que no pensamos solo con el cerebro, sino que también pensamos con el órgano con el cual ejecutamos una experiencia radical. ¿No? ¿Se puede pensar con los pies? Sí, se puede pensar con los pies. Herzog lo hizo. ¿Sí? Pero para eso hay que estar a la altura afectiva de la experiencia. ¿Constituye eso una paradoja para el dominio de la jerarquía de nuestros sentidos? En buena medida, porque uno ha escuchado en el sentido común, nena, no pienses con los pies. O nena, no pienses con el culo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eso solo nos piensan? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir no pienses con esos órganos? ¿Sí? Quiere decir que ahí hay una posibilidad de sentir que amplifica la dimensión del pensamiento. Entonces, ¿qué significa poner en crisis un modelo de representación? Significa por lo menos instalarse en lo que de alguna manera aún ya no funciona, pero todavía existe. Sobre eso quiero conversar esta mañana con ustedes. ¿Cuál es el concepto de representación que ustedes tienen de donde ustedes hablan? Mira, la tradición del concepto de representación es muy antigua para Occidente. Los griegos utilizan una palabra muy potente. Vieron que es un plomazo, ¿no? Que la gente que finalmente termina dedicándose a la filosofía dice cada tanto los griegos. Los griegos usan una palabra muy potente, es hipotiposis. Hipotiposis, ¿no? Del cual viene la palabra tipología, el logos del tipo. Hipotiposis quiere decir para un griego extraer los rasgos semejantes de una figura. Genealógicamente, la palabra latina representatio proviene de ahí, de la palabra hipotiposis. Ahora, la palabra griega hipotiposis atraviesa toda la tradición filosófica griega, porque se discute si la función central de la hipotiposis es extraer de la cosa rasgos estables de semejanza, y si esto es posible, o si lo que se libera de una cosa son rasgos de similitud. Y se abre en la tradición griega un gran problema: el problema de los rasgos semejantes y de los rasgos similes. ¿Cuál es el problema de los rasgos semejantes y de los rasgos similes? Que la semejanza tendría que conservar cualidades estables de verdad de un modelo que serviría como ejemplar. ¿Sí? Es decir, el acto de producir semejanza es el acto de establecer, extrayendo una figura, rasgos o cualidades que puedan establecer un valor de verdad respecto de sus copias. ¿Sí? En cambio, la similitud, es decir, es improbable bajo cualquier condición que un rasgo tenga valor de verdad respecto de su modelo. Los griegos llaman a la similitud simulacrum. Y el simulacro les produce enorme terror. Porque el simulacro es la autonomía del rasgo respecto del modelo del cual partió. Y cuando un rasgo se autonomiza del modelo del cual partió, ya no hay un principio de verdad que pueda estabilizarse respecto del modelo. Si esto es llevado a los campos históricos en los cuales la representación ha obrado en Occidente, vamos a entender por qué esto supone algún orden de peligro. La representación domina en Occidente tres grandes prácticas. La primera, la práctica teatral, es decir, la tragedia. La segunda, la práctica jurídica, es decir, del mundo romano al mundo moderno, la ejecución de la ley. Y la tercera, que atraviesa todo Occidente, reuniendo las dos, la teatral y la jurídica, el campo político. Es decir, que cuando nosotros nos preguntamos qué es la representación, estamos pensando cómo aquella hipotiposis, es decir, aquella condición tipológica de conservar semejanza respecto de los rasgos verdaderos de un modelo, pueden volver a estabilizar un mundo para el campo teatral, para el campo jurídico, para el campo político. Si de alguna manera los rasgos que emergen de un modelo no son semejantes sino similes, lo que se descompone es el mismo modelo que le sirve como principio de verdad. Y lo que aparece es la liberación autónoma del simulacro respecto del modelo que debería servir como forma de reproducción. Y me detengo ahí. El concepto de representación lingüísticamente tiene un sentido iterativo. Lo repito a propósito, porque es iterativo, ¿no? Iterativo bajo ese prefijo re. ¿Qué es re? Presentatio. ¿Qué es volver a presentar algo? Una y otra vez. ¿Cuál es el sentido del hábito de esa repetición? Es decir, de una petición de repetir. ¿Lo ven? Una petición de volver a presentar. ¿Por qué hay una petición de volver a presentar? Porque la cultura se sostiene en ese carácter de hábito. Porque la repetición y su carácter iterativo tiene un valor para recalcar, ¿no? Representar quiere decir en Occidente recalcar. Pero recalcar algo es recalcar el valor de verdad de un modelo que sirve hegemónicamente para construir rasgos de verdad y reproducirlos. Sin embargo, hay un término muy interesante con el que hace falta pensar la representación. Cuando uno dice representar, dice algo más. Dice que ese re, ese valor iterativo de recalque de la presencia, tiene un valor intensivo. Es decir, verdaderamente para la tradición teatral y política, representar es intensificar por recalque un rasgo. ¿Me siguen? ¿Va? Quiere decir que si pensamos occidentalmente qué quiere decir representar, toda la tradición de Occidente está sostenida sobre ese término. Porque las prácticas teatrales, porque las prácticas jurídicas y porque las prácticas políticas son siempre, como dice Shakespeare, un teatro de la ley. Pero un lugar donde la intensidad está siempre dislocando la ley. ¿Sí? Es decir, que cuando representamos, siempre estamos oscilando bajo una pregunta fundamental. ¿Podremos conservar la similitud de un rasgo? ¿O ya reproducir por intensidad un rasgo es volverlo simil? Es decir, simulado. ¿Lo ven? Por lo tanto, el problema del mundo de la representación es en qué medida podemos conservar un rasgo estable como valor de verdad respecto a un modelo que sirva hegemónicamente para construir. ¿Sí? Ahora, en la medida en que ese rasgo podría deslizarse como un rasgo excesivo al interior de la reproducción, esto es iterativo porque vuelve a presentar, intensivo porque de alguna manera recalca, corremos el riesgo que el modelo se diluya o que el modelo nunca reproduzca rasgos estables. Lo que el arte muestra con claridad es que la semejanza es una parodia de sí misma. Es decir, que cualquier voluntad de reproducir por recalque intensivo algo es fundamentalmente imposible. Pero pongo un ejemplo doméstico y cotidiano. Un ejemplo doméstico y cotidiano bien divertido. ¿Vieron cuando ustedes van a lugares de vacaciones? Ahora no sé si es muy usual verlo, porque un aparato de reproducción mecánica llamada cámara fotográfica efectivamente sustituyó una práctica muy habitual que había en las plazas, en los lugares de vacaciones. Hoy casi una práctica aristocrática. Que es que alguien retratara a otro. ¿Sí? Esa práctica casi aristocrática ya es aristocrática también para que saca fotografías públicas, porque cada quien tiene un celular que tiene todas las funciones posibles. ¿Sí? Es decir, la fotográfica y también la videográfica, con lo cual uno necesita ir a un lugar en el que alguien te fotografíe. Por lo tanto, hay dos prácticas que fueron muy comunes y que de alguna manera atraviesan las páginas de toda la literatura de la mitad del siglo XIX, la mitad del siglo XX, que es ir a un lugar de vacaciones en el que existe el arte del retrato. El arte del retrato gráfico o fotográfico. Ese arte era el arte de dar... ¿Qué? ¿Por qué alguien se hacía retratar? ¿Por qué alguien se hacía fotografiar? ¿Qué quería conservar? Bueno, quería conservar recalcado el instante de esa intensidad que es efectivamente lo que significa representar. ¿Sí? Recalcar la intensidad. ¿Para qué? Para una memoria. ¿Sí? Es decir, el instante del retrato o el instante fotográfico es el recalque de una intensidad determinada. Me van siguiendo. Hoy son prácticas perdidas. Ahora, lo más curioso, cuando uno se acerca a un lugar donde todavía se conserva esta práctica, el retrato gráfico, el dibujo, o la mancha, la pintura. Es que siempre cuando alguien está haciendo esto, mirando a alguien, se acerca una cantidad de gente alrededor. Que suelen decir cosas extremadamente curiosas en el orden del sentido común. ¿Cómo se parece? ¿Sí? Eso es una cosa verdaderamente sorprendente. Porque esa es falsa. Pero viene una aún más falsa y peligrosa. Parece que habla. Es decir, un retrato está privado de cualquier capacidad de la foné. Es decir, no va nunca a producir fonación. Pero al mismo tiempo no guarda ningún rasgo de semejanza. Porque si de alguna manera lo que prueba la historia del retrato occidental es el único género de utilidad que la función pública ha encontrado, es que el retrato es la prueba de la desemejanza de la semejanza. Es decir, el arte de retratar es el arte de no poder adquirir nunca la precisión integral de la fisionómica del otro. Por lo tanto, el retrato no es el parecido del otro, sino la expresión radical de algún tipo de rasgo al servicio de nuestra prescripción en la construcción. Por lo tanto, uno diría que ahí lo que hay es similitud, mas no semejanza. Y la similitud es un simulacro que pone en crisis a su modelo. Es decir, que en el mundo cotidiano, uno está tentado de decir que hay una paradoja extraordinaria en el campo público de la representación. Esa paradoja extraordinaria se da entre la pretensión de semejanza y la libertad generada por la expresión de la similitud. Es decir, cada quien que hace algo respecto de otro no puede reproducir con precisión los rasgos estables que permitan decir la verdad de un modelo. Por esa razón, cuando leemos a Aristóteles, nos damos cuenta de algo increíble. Aristóteles nunca dice lo que pretende decir Platón, que la hipotiposis, es decir, la representación, es semejante. Es decir, Aristóteles dice que toda representación es de semejanza de una pretendida semejanza. Esto llega a la filosofía contemporánea de una manera increíble, en tanto que hoy autores como Rancière o Nancy se preguntan por eso. ¿Cómo es posible todavía seguir alucinando que la tarea fundamental normativa de la poética es otorgar semejanza por representación de un modelo? Si no hay forma alguna, si toda la tradición griega de la hipotiposis es mostrar que lo que uno reproduce es la desemejanza de una pretendida semejanza. Es decir, que lo que uno libera es un simulacro. Con todo el peso negativo que el simulacrum tiene para Platón. En tanto que eso significa lo que no puede ser gobernado. Ahora lo pienso en términos políticos. Si de alguna manera tras la historia de la representación hay tres prácticas, una teatral, una jurídica y una política, el problema político que atraviesa a las otras dos es que de alguna manera en la transmisión tiene que haber un arte del gobierno y por eso hay un arte del modelo. La semejanza tiene una función específica, poder gobernar a la seria manía, es decir, a lo que los griegos llaman locura divina, es decir, el arte de los poetas. Es decir, ¿qué es lo que un poeta introduce en la ciudad? el simulacrum sin par. Es decir, una voz o un grafo que no reproduce ningún modelo, sino que libera un rasgo de ese modelo y lo autonomiza de su modelo. La pregunta del Platón central es, ¿cómo se practica el gobierno cuando los rasgos no reproducen un modelo, que en este caso podría ser una idea? ¿Sí? Es increíble, ¿no? Platón se conoce en Occidente como el gran pensador de la idea y nunca definió que era una idea. Esto es maravilloso, ¿no? Es decir, los grandes filósofos usan un término, lo imponen y a veces no lo definen. De hecho, Foucault impuso el término dispositivo en su tesis de doctorado sobre Hegel y nunca definió que era un dispositivo. Esto es maravilloso, ¿no? No hay una definición foucaultiana del dispositivo. Hay un uso del dispositivo, pero no hay una definición del dispositivo. Cuando uno rastrea las definiciones del dispositivo en Foucault, es porque alguien ha recorrido toda su obra para tomar los pequeños fragmentos de sus arqueologías o genealogías y entender cómo imaginó que era una filosofía positiva ligada a la disposición medieval, que luego llegaba al mundo de la religión positiva de Hegel y luego entraba en el mundo contemporáneo como la disposición para poder pensar todas las prácticas a partir de las cuales ese término existe. Bueno, Platón, el término idea es así, está en todos los lugares funcionando, es siempre el equivalente o el analogón a un modelo, pero nunca está definido qué es una idea. ¿Sí? Fundamentalmente, lo que sí podemos entender leyendo la obra entera de Platón es que el modelo es idea. Es decir, una praxis del gobierno, es decir, de la estabilidad dramática del teatro y del recalque intensivo jurídico. Eso es la política en la República. Por eso hay que controlar el simulacrum. Porque el simulacrum es un rasgo liberado que de alguna manera se autonomiza de cualquier retrato de la idea, para decirlo brutalmente. Y ahí tenemos un problema extremo, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, ¿cómo pensamos la representación hoy y cuál sería la tradición? La tradición es larga en Occidente, de la hipotiposis a la representatio, a la representación moderna. Lo que está en juego es el grado de conservación del orden de la semejanza o la problematización del orden estructural de la similitud, que supone extraer un rasgo que va perdiendo la relación con el modelo, idea, dramática que estaría en una forma de gobierno, ¿sí? En una forma de adecuación y reproducción social. Por eso el sentido iterativo del re no es solo de recalcar algo, sino de intensificar algo. Pero el problema, entonces, si se plantea que se hace, es que lo hacen individual o es colectivo. No. Efectivamente, por eso la representación es, para la tradición occidental, el lugar de lo común, porque es donde la comunidad se vuelve posible respecto al movimiento de los rasgos. ¿Por qué un poeta es peligroso?, se pregunta Platón. Porque no es fácil prescribirlo a la ley común. Es decir, porque no es fácil que sus proposiciones, es decir, los rasgos que libera en su foné, ¿sí?, se adecúen al modo de un modelo de gobierno. Esto es inquietante, ¿no? Fíjense ustedes, el primer expulsado de la ciudad es el primer liberador de un rasgo opresivo. Es decir, es el primer creador de simulacro. Es decir, el poeta se lo llama simulador, porque la locura divina que lo atraviesa lo hace hablar con una voz que no le es propia. Eso quiere decir seria manía en griego. Que el tipo es hablado, no habla. Platón le preocupa mucho que el poeta es hablado. Es decir, lo atraviesan unas voces. Es decir, uno diría, está loco. Bueno, eso es lo que dice Platón. Está loco, lo atraviesan unas voces. ¿Y esas voces de dónde vienen? ¿Y cómo las prescribo? ¿Y cómo las regulo? ¿Y de qué manera forman parte de la distribución de lo común? ¿Me siguen? Por lo tanto, controlar a los modos de expresión en el orden de la tradición occidental ha sido uno de los problemas centrales de la política. Es decir, de una representación de la idea. A eso sirvió la larga tradición de la tragedia teatral. A prescribir, a identificar por prescripción. Es decir, a enseñar pedagógicamente por el ejemplo del recalque intensivo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí uno puede entender por qué de Platón a Bertolt Brecht haya una idea común. ¿Sí? El teatro tiene una función pedagógica social, pero no lo tiene el poeta. El teatro no es el lugar de la poesía, el teatro es el lugar del gobierno. ¿Sí? Por esa razón, los pensadores argentinos de la representación, Eduardo Rinesi, son pensadores del teatro shakespeariano. Eso es una economía de la teoría política contemporánea. Es decir, pensar la teoría política es pensar el teatro, no pensar la poesía. ¿Sí? Pensar la poesía es pensar el simulacro. Por eso la poesía se debate contemporáneamente entre los realistas que pretenden mantener en pie el recurso a la existencia de un mundo y evidentemente los llamados alucinados o de otros modos, son muchas las categorías para ese tipo de escrituras, que de alguna manera mantienen cierta autonomía de los rasgos respecto de los modelos con los cuales podría pensarse lo real. Por lo tanto, uno de los problemas centrales de lo real y sus dobles, ¿sí?, es fundamentalmente en qué medida sostenemos, y ese es el problema central para la tradición griega de la hipotiposis, y ese es el problema central para cierta demanda de la filosofía contemporánea, en qué manera sostenemos la estabilidad de los rasgos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, es sobre eso sobre lo que quiero pensar algunos regímenes visuales. Si nosotros tomamos simplemente una tradición de los lenguajes y las artes y una historia muy sencilla, casi a la manera de un esquematismo, uno podría decir que las artes visuales, cuyos oficios estarían ligadas a la tradición de la pintura, mantuvieron una enorme estabilidad normativa en el mundo moderno. Esa estabilidad normativa quiere decir que de alguna manera no se pintaba de cualquier modo en un oficio, sino por una retórica precisa de los códigos. Hasta 1850 uno puede decir que el arte de la paisajística o el arte del retrato es un género prescriptivo. Lo es para la novela, lo es para la escritura, pero lo es para la pintura. Por lo tanto, prescriptivamente se sostenía algo sobre el cual se funcionaba. ¿Y no lo es para la poesía también? Y lo es para la poesía. Sin embargo, la poesía siempre manejó ciertas alteraciones en esa retórica prescriptiva. Lo es. Pero sin duda hay algo muy curioso, ¿no? Uno puede leer poetas del siglo XVII y puede sorprenderse enormemente por las variaciones gramaticales, lingüísticas frente a las prescripciones retóricas. Pero es cierto, cuando uno estudia el barroco se da cuenta de algo increíble. Se da cuenta que todos los géneros son prescriptivos y que toda la teoría de los géneros, es decir, la tratadística, está sostenida en una tradición greco-romana de prescripciones muy precisas. Es decir, el oficio es un saber hacer de la semejanza a partir de una transposición retórica. Quiere decir que cuando uno trabaja seriamente la tradición, lo que trabaja son las legislaciones retóricas sobre los modos de hacer. Ahora, de 1850 a mí... ¿Esa no es una lectura más del crítico, del estudioso, de la poesía? Digamos, ¿no llega después toda esa explicación del género, de clasificarlo y ubicarlo después? Bueno, siempre está ese lugar de... Quiero contarte una sorpresa extraordinaria. Yo pensaba que este era un tema hace muchos años de la mortificación de la obra del crítico. El crítico viene a descubrir que aquí había un género imperativo. No, los hacedores eran lectores de la normativa. Había protocolos para escribir. Porque no puede protocolos para cantar. Sin la tener de base. Claro. O sea, ¿qué músico puede sentarse al piano sin transitar toda la retórica y toda la normativa? Pero me pregunto, quiero sentir esperanza. Me pregunto si no hay una franja que no cubre. Déjame decir eso cuando acontece. Cuando digo que incluso desde el fondo del siglo XVI hasta 1850, es decir, en el corazón del siglo XIX, esa prescriptiva fue enormemente poderosa, retóricamente activa. Cuando Barthes escribe la antigua retórica y muestra la estabilidad de unas figuras, en realidad uno puede recorrer enorme cantidad de retóricas medievales que son verdaderamente efectivas para recuperar la tradición de la tecné griega y romana a la tradición medieval y luego a los saberes modernos. Eso significa transmitir la estabilidad normativa de un oficio, es decir, cuál es la función del acto de expresión. No es un acto liberado. ¿Cuándo aparece esta idea de que la expresión se produce a espaldas del hacedor y por lo tanto es el crítico el que debe revelar, mortificando la obra, qué es lo que se encuentra escondido en ella? Bueno, eso se radicaliza a partir de la segunda parte del siglo XIX. ¿Sí? Donde el problema es la autoconciencia del modo de hacer y al mismo tiempo la liberación expresiva de la prescriptiva normativa. Entonces, la transformación de los lenguajes entre 1850 y 1950 es tan radical que uno puede decir con toda propiedad que los oficios y los géneros de esa tecné siguieron subterráneamente, pero fueron modificados en tal grado que uno duda llamar pintura de pintura, que uno duda llamar teatro de teatro, que uno duda llamar, es decir, que el nombre de las poéticas tradicionales, de las retóricas normativas, fueron puestas en tal grado en crisis, que fueron crisis en los modos de hacer, pero al mismo tiempo se necesitó una figura exterior, y esa es la naturaleza del pensamiento crítico, que repusiera qué de aquellas retóricas en sus restos quedaban en pie y qué de eso había sido modificado. Esto es extraordinario porque Baudelaire lo dice con todas las palabras: no hay críticos antes de mí. Los críticos que existían son aquellos que de alguna manera comentaban el modo retórico de hacer. ¿Sí? Por lo tanto, la crítica comienza cuando ese modo retórico, es decir, ese modo prescriptivo de reproducción de la semejanza, ha sido completamente alterado. Los salones de la pintura impresionista muestran los debates más radicales, no sobre la belleza o la fealdad, sino cómo ese color prescriptivamente fue utilizado como mancha, alterando la tradición de la línea renacentista. Lo que discuten los conocedores de pintura es cómo el simulacrum lo ha tomado todo. Es decir, una obra se rechaza a un salón porque ha alterado la perspectiva de la semejanza. ¿Sí? Una obra se rechaza por argumentos técnicos muy precisos, no cumple con la tratadística que pertenece al saber del Beaux-Arts de la pintura. Es decir, a la pertenencia. Ahora, uno diría que después del largo proceso de la vanguardia, que no tiene otra función sino que destruir la obra, no de dejar obra. Lo cual es muy interesante, porque lo que la vanguardia expresa es esto: la ruina de la obra. Ese es el mejor modo de llevar a la finalización, a la culminación, aquella perspectiva. Pero eso tiene que poner en crisis todo el hacer. No solamente la tecné para la producción expresiva, sino el carácter mismo de obra en el sentido de la tradición obrante. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno percibe esto, lo que percibe evidentemente es el carácter de destrucción de una obra que ya no conserva los rasgos, pero lo que sí libera es un nuevo cuerpo del simulacro. ¿No? Duchamp dice: solo destruyendo se libera. ¿Sí? Que el simulacrum que obra en el pensamiento. esa idea del arte conceptual. No es nada más que haber acabado la obra como gesto para introducir una figura en el pensamiento. Interesante, ¿no? Porque al final no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Lo que estoy diciendo es que efectivamente esta tradición occidental de la hipotiposis a la representatio latina y de la representatio latina a la representación tiene un sentido fundamental de recalque intensivo, es decir, de conservar, señalando cuál es el valor de verdad de eso. Aunque sabemos que lo que se reproduce es de semejante. Lo sabemos desde la poética de Aristóteles. Es decir, lo que sabemos es que lo que va a reproducirse en el mundo no guarda ninguna semejanza con aquello. Y que cualquier idea de semejanza nos produce una idea de cierta jocosidad. Por eso los estructuralistas más radicales pensaron ese problema. Y Foucault, que era un pícaro navegante, muy inteligente, entre las teorías disponibles de su tiempo, se pregunta centralmente, ¿por qué razón nosotros todavía seguimos pensando que hay que sostener la semejanza respecto a un modelo? Cuando realmente lo que después de 1950 el arte produce es la parodia al infinito de su voluntad de una semejanza de semejante. ¿Por qué seguiríamos pensando estructuralmente en la semejanza y no en la liberación de la similitud? En ese famoso opúsculo llamado Esto no es una pipa, dedicado a pensar a Magritte, lo que Foucault hace es algo muy genial que va a tener muchas reacciones históricas, reacciones de todo tipo. Será criticado, será continuado, será dado vuelta, pero lo que dice es algo muy preciso. Magritte es un pintor que viene a decirnos que solo se puede ser clásico para revelar la apariencia del fenómeno, pero que eso que se libera dentro de la propia constitución de la obra no puede sino ser la desemejanza de lo pretendidamente semejante, es decir, el simulado. Cuando Foucault dice esto, Deleuze dice una genialidad. Desde el mundo antiguo lo único que se reprodujo fue el simulado. Es decir, nunca hubo semejanza, pero toda la tendencia a sostener un orden sistemático prescriptivo, es decir, el orden de la ley interna de una representación, era necesario para poder argumentar ¿qué? Una retórica. La retórica es el sostén de unas figuras estables para poder leer sus combinaciones en una composición. Cuando uno ve la pintura del siglo XVI, XVII, XVIII, tiene unas sorpresas increíbles, ¿no? Dedicado a investigar pintura barroca, la americana, de las grandes escuelas, lo que uno ve son prescriptivas muy precisas. Y los lugares, es decir, los intervalos, son donde se producen las pequeñas variaciones. Es decir, ahí... Pero en el fondo el barroco nos está diciendo de mil maneras distintas esa fórmula de Magritte. Está diciendo, hay que liberar el simulacro. Al paroxismo. Pero lo curiosísimo es que son grandes retóricos y por lo tanto siguen la prescripción hasta el último detalle. Sí, si uno piensa en Quevedo, por decir algo, López, ¿no? Sí. Grande. Por eso la prescripción no está ausente, sino paradójicamente presente en el exceso o presente en la reduplicación al infinito, ¿no? Bueno, lo que abre el siglo XVII es ese problema, claro. Es mostrar que retóricamente la retórica solo puede ser vencida con figuras llevadas al exceso, que lo que revelan sobre la propia figura de la semejanza es su simulacro. Pero hay algo increíble, lo hacen. Yo al principio de las investigaciones sobre el barroco que me dediqué a hacer, estaba muy sorprendido, porque yo pensé que el barroco, el carácter de exceso, era la liberación plena de la retórica. Pero cuando empecé a estudiar a los pintores retóricos, lo que vi fundamentalmente era el estudio minuciosísimo de la tratadística el estudio minuciosísimo de las figuras retóricas, tanto en la poesía como en la pintura, para poder llevar adelante un género. Y ese género, efectivamente, había que perforarlo desde dentro. Es decir, había que liberar, como hace Marguerite, como sostiene Sana, el simulacrum desde dentro del género. En realidad, el Quijote sería el emblema. El emblema. En el centro, no solo de la lengua castellana, sino todo el arte, ¿no? Sin duda. Sería el emblema. Es la Biblia del simulacro del simulacro. Por esa razón, evidentemente, Borges, un gran pensador barroco, evidentemente entiende a Pierre Menard como esa figura extraordinaria para pensar al infinito un rasgo retórico que se abre sin par. Ahora bien, estamos muy acostumbrados a decir esto. Es cierto que efectivamente Borges fue un gran lector del barroco concertista, no de un barroco del exceso corporal. Justamente si hay algo que falta en la obra de Borges es el cuerpo. Pero hay algo de lo que sobra es de Graciano. Él fue un gran lector de Graciano. Y de alguna manera Graciano es un gran lector de la retórica. Si hay algo que no lee en el Criticón, libro que hay que tener siempre en la mesa de luz, porque está lleno de humor, pero lleno de una recuperación de las retóricas antiguas. ¿No? Porque todo el tiempo Graciano está diciendo, algo excede, pero lo que excede desde una perspectiva de recalque intensivo. Interesante eso, ¿no? Bueno, no sé. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, voy a ir a un lugar ahora que quiero mostrarles. Inmediatamente. ¿Por qué la representación se vuelve paradójica? No porque la representación como categoría teatral, jurídico, política, no estuviera siempre oscilando en el umbral entre la semejanza y la similitud que acabamos de remarcar sin detenernos sobre eso, que merecería solo revisando una obra del siglo XVII, uno podría mostrar eso, ¿no? Es decir, solo tomando un poema del siglo XVII yo podría mostrarles todo lo que recupera de la tradición, de la perspectiva antigua y los pequeños rasgos que modifica. Pero esos pequeños son tan agudos que ponen en abismo toda la obra. ¿Sí? Es lo que uno podría pensar genialmente leyendo las palabras y las cosas de Foucault respecto de Velázquez. Ahí hay una perspectiva muy precisa del acto de pintar, pero que al mismo tiempo pone en abismo, en exceso, la figura retórica que se reproduce. ¿Sí? Las Meninas de Velázquez no es nada más ni nada menos que ese juego. Cómo crear en abismo un problema muy codificado que es el arte de retratar. Es decir, ¿cómo retrato al poder retratando a quien le da lugar al poder, retratando secretamente cómo el que le da lugar al poder ahora tiene autonomía respecto del poder para poder convertirse en artista? Ese problema extremadamente barroco es un problema al interior de la retórica, porque es un debate entre la autonomía del pintor cortesano y el poder. A ese debate entre la autonomía del pintor cortesano y el poder, el problema tiene que ver en qué medida reproduzco los rasgos de la semejanza para liberar la similitud. ¿Sí? No voy a detenerme en todo lo que se ha dicho sobre esto, que es inquietante, fenomenal. Quiero volver a este lugar. ¿En qué medida la representación entra en crisis en Occidente? No entra en crisis por esta tensión irreductible, que en realidad es la tensión de reproducción del recalque intensivo. Es decir, Occidente está atravesado por esa tensión entre semejanza y similitud. Eso es el teatrum philosophicum de Occidente. Es decir, entre género y desarme interno del género. Entre retórica y figuras retóricas que se abren al exceso. El oxímoron barroco es una figura retórica específica de ese exceso. Es decir recalcadamente hasta perforar la figura. En Occidente siempre manifiesta esto. Pero demos un paso más. Kant, el gran filósofo moderno, aquel al que debemos aquel que ha pretendido pensarlo todo. No tanto como Hegel, pero ha pretendido casi pensarlo todo. Ha dado cuenta, evidentemente, del valor que la representación tiene en la constitución del pensamiento moderno, ¿no? Ser moderno es reconocer concepciones del espacio, concepciones del tiempo, concepciones del sujeto y al mismo tiempo sus representaciones. De hecho, en su vejez, porque Kant tiene una forma de vida muy extraña, ¿no? Vive muchos años, ustedes saben, y al mismo tiempo vive de una manera muy, muy, muy, muy sistemática. Tan sistemática que De Quincey escribe, De Quincey, el gran escritor, escribe una biografía de Kant absolutamente delirante, absolutamente inquietante, con datos verdaderamente certeros, ¿no? Un señor que no se mueve de una ciudad, que Königsberg, un señor que de alguna manera se deprime si el vecino le deja crecer el ciprés del árbol y no puede ver la punta de la catedral, entonces se suspende en el pensamiento y se deprime, ¿no? Los únicos momentos en que Kant no escribe es cuando no puede ver la cúpula desde su estudio de la catedral de Königsberg. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, su ayudante, que era su alumno, Lampe, habla con su vecino y le dice: mira, el maestro está deprimido. Se paró la filosofía del siguiente. Sí, el maestro no escribe. Sí, tenemos que poder el árbol, ¿no? Y él que se le controlaba, salía todos los días. Lampe estaba muy atento porque lo despertaba a Kant a las 5, como sí, ustedes. ¿Sí? Kant tenía un modo de dormir muy alucinante, ¿no? Había encontrado que el mejor modo de descansar era mantener estable una temperatura corporal. Entonces dormía como un niño envuelto. No, lo que voy a contar es verdaderamente delirante. No lo pongan en práctica porque verdaderamente solo a Kant le funcionaba. A lo mejor es bueno. A lo mejor es bueno. A lo mejor se nos ocurre la idea. Bueno, de hecho, el gran artista Joseph Beuys piensa, el gran artista alemán piensa sobre esto que voy a contar ahora. Había encontrado que había que dormir desnudo, sin ninguna prenda, en una manta de fieltro muy fina en la cual había que envolverse como un rollizo. O sea, que él lo giraba, ¿no? Y quedaba envuelto como un rollizo. ¿Sí? Dormía dentro de esta condición una cantidad de horas, 5, ¿sí? Más era innecesario, menos no podía pensar. Entonces esa cantidad de horas Lampe las cuidaba, su discípulo las cuidaba ordenadamente, ¿no? Habría que pensar un poco entre la sexualidad de Kant y la de Lampe, que nunca se discutió demasiado sobre ello, pero que se dice ahí que hay una relación de amorosidad muy enorme, porque claro, lo desviste, lo acuesta, lo levanta. Y efectivamente lo levantaba muy temprano y tenía una serie de rituales muy prescriptivos, ¿no? 2 horas en las que estaba solo, cuando se despertaba, luego un café. El café era muy caro en Alemania y efectivamente en Königsberg el café era una materia que venía de nosotros. ¿Sí? Con lo cual, efectivamente, Kant es muy famoso por la ingesta de café, es decir, 5 al día, ordenados según horarios. ¿Sí? Y entonces en la mañana él producía todo el trabajo sistemático de 4 o 5 horas de escritura e interrumpía esto con almuerzos programados. Era como un Mirta Legrand, algo así, y convocaba a todos los saberes de su tiempo a la mesa. Todos los días tenía un almuerzo con tipos que sabían algo. Y con ellos conversaba. El arte de la conversación de una comida que duraba 3 horas. Se almorzaba, se conversaba, y luego venía su paseo. El paseo era una vuelta a la plaza del pueblo, ¿no? Porque lo que hacía era ir hasta la catedral, daba la vuelta y volvía. Y ahí venían las meditaciones de la tarde, que eran mirando el campanario. Todo esto escandido por su café. ¿Sí? Efectivamente, esto lleva a la crítica de la razón pura, a la crítica, es decir, a obras monumentales muy sistemáticas que tienen comportamientos muy sistemáticos y algunas invenciones delirantes, por ejemplo, pantalones que no te aprieten. ¿No? ¿no? Entonces inventó tiradores. Kant es el inventor de tiradores de distinta longitud para que el pantalón no te apriete y eso te permita estar más cómodo para trabajar. Pero también un sistema horario de reloj pulsera que caía dentro del bolsillo del pantalón y que era muy fácil de ver. Cantidad de técnicas disparatadas. O inventó las galochas para no mojarse cuando salía a caminar, ¿no? Todas operaciones de un tipo que de alguna manera estaba, tenía que sistematizar su vida para poder producir. Es decir, la empresa de un solo hombre. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque al final de su vida, cuando de alguna manera se pregunta por estas grandes categorías que le interesan a nuestro presente, sobre todo una, lo sublime, Kant está perdiendo la memoria, está teniendo Alzheimer. Y la primera cosa desesperante es fundamentalmente para él la disolución del mundo. Pero sobre todo, que pide algo a su discípulo, le pide que le traiga el café, y siente que el café no llega. Ahora, pierde la dimensión del espacio y del tiempo, ¿sí? Entonces le suele preguntar, muy enojado, a Lampe, ¿de dónde traen el café? Entonces Lampe le explica, lo traen de Brasil. Y él, efectivamente, hace dos cosas increíbles. Termina de escribir una geografía fantástica, porque nunca sale de Königsberg, es decir, escribe una obra sobre la geografía universal, que es una geografía fantástica, y al mismo tiempo desarrolla esta categoría sobre lo sublime. Es decir, el estar superado por las dimensiones de la experiencia que pondrían de alguna manera en crisis la condición de la representación estable. Me parece que ahí hay un problema que va a atravesar a toda la estética moderna, que es la oscilación entre lo bello y lo sublime para pensar esta condición de rasgos que exceden nuestra capacidad de comprensión cognitiva, de rasgos que exceden nuestra capacidad de atención, ¿no? Recuerdan ustedes que en general Edgar Allan Poe, que había leído muy atentamente a Kant, escribe aquel relato sobre el Maelstrom pensando en lo sublime. ¿Qué le pasa a ese navegante, a esos navegantes que entran en un naufragio, que se salvan de ese Maelstrom, de ese torbellino, en el que todo se traga y uno llega a la costa y de alguna manera termina enormemente envejecido en un instante, en el instante de una experiencia, envejece muchísimos años? Y efectivamente la pregunta de Poe es ¿qué sucede allí? ¿Sí? Y efectivamente lo que sucede allí es que las fuerzas que ponen en juego esa escena superan cualquier capacidad de imaginar un modelo de comportamiento para ellas. Y ese modelo de comportamiento enormemente excedido es un modelo de comportamiento que ha transformado no solamente un modo de pensar, de percibir, sino fundamentalmente a la propia corporeidad al que asiste a esto. Quiero decir entonces que la modernidad acentúa ese problema de que algo excede radicalmente a la representación. Pero si hay algo que le tenemos que otorgar a Kant es haberse preguntado qué es ser ilustrado. Es decir, aquella pregunta central tan recuperada por Foucault, ¿qué es la ilustración? Es una pregunta eminentemente que todavía nos tiene reunidos aquí. Es decir, porque esto que estamos haciendo está sostenido aún sobre esa pregunta kantiana. Es decir, Kant dice que ser ilustrado es, entre tantas cosas, el problema de la razón progresiva. Es decir, que la razón progresivamente va a crear condiciones de posibilidad para una existencia liberada. ¿Sí? Bien. La Aufklärung, es decir, la ilustración, es decir, estar iluminado por una razón progresiva, suponía efectivamente algo sin par, que la humanidad estaría en condiciones, en alguna manera y de alguna medida, de escapar, de exceder aquella condición en la que siempre estaba en estado de servidumbre voluntaria. La razón venía de un modo u otro, a liberar esa servidumbre voluntaria respecto de nuestra práctica en las cosas. ¿Por qué hago ese intervalo en Kant? Porque está probado con toda precisión que buena parte de los que formaron parte del nacionalsocialismo fueron lectores de Kant. Y que la Aufklärung encontró el límite más preciso de esa razón progresiva en el procesamiento humano como cosa. Es decir, cuando esa razón que debería liberar las condiciones de la servidumbre voluntaria nos hizo serviles a un modo de producción que perforó inhumanamente el carácter de la humanidad, es decir, que creó un paisaje no humano del hombre. En la medida que un paisaje no humano del hombre se establece, y eso es Auschwitz, cuya parte final de la palabra significa en alemán ironía, Witz, la ironía de la historia de la Ilustración no es nada más ni nada menos que esta. ¿Cómo la representación de una razón progresiva podría, de algún modo, llevar a la humanidad a ser objeto de su propio aislamiento? La dialéctica de la Ilustración, escrita por Adorno y Horkheimer durante la guerra en 1944, muestra algo muy preciso: que revisar genealógicamente Occidente bajo la marca de esa herida significa volver a preguntarse si la representación puede quedar en pie para todo sentido y efecto. ¿Sí? Porque toda la razón comparece en los campos de exterminio. Porque toda la razón comparece en un dominio donde efectivamente ya no es lo sublime de la naturaleza la que entra en juego, sino donde efectivamente los cuerpos se evaporan, es decir, se convierten en humo, a través de un procesamiento enormemente extraño para la humanidad. La humanidad se pliega sobre sí para extraer de sí lo inhumano que la constituye. Lo miro desde adentro del campo. ¿Qué es un campo de exterminio? ¿Sí? La filosofía contemporánea, para poder definirlo, dice que es un espacio en el que la ley, el nomos, ¿sí?, ha perdido su carácter universal. Es decir, la ley ya no sirve en ese espacio para todas las cosas, sino que hay una ley particular. Esa ley particular, que se ha investigado progresivamente cada vez que un campo de exterminio en su historia se ha constituido, fue llamada con precisión, en la tradición alemana, una ley de estado excepcional. Esa ley de estado excepcional es efectivamente la que permite que se trate a lo que allí sucede bajo condiciones no humanas del hombre. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿A dónde quiero ir? Me voy acercando al final de esta pequeña presentación de tu pregunta. ¿Cómo entendemos la representación y cómo abordamos su crisis? ¿Y por qué la crisis de la representación es un problema paradojal para nosotros? Vuelvo a ese escenario. ¿Qué dice alguien que es llevado a un campo de exterminio? Muchas de las lecturas sobre los testimonios de los sobrevivientes, de Primo Levi a Bettelheim, de Bettelheim a Steinberg, nos dicen cosas muy precisas. Yo me voy a referir solo a un diálogo casi impropio e inesperado. El diálogo que establece imaginariamente Primo Levi, que estaba en el departamento de química de Auschwitz, con un jovencito de 17 años al que lo veía raro, incómodo, individualista y que le parecía muy, muy extraño. Este jovencito, ocurre que se llamó para la historia Paul Steinberg. Paul Steinberg es el último testigo sobreviviente que escribe sus memorias bajo el nombre Crónicas del Mundo Oscuro. En esas memorias las escribe solamente muchos años después de que Primo Levi se haya suicidado por no poder soportar la herencia de aquel campo y en memoria de Primo Levi. Dice, yo soy aquel que Primo Levi llamó un joven individualista. Quiero contarles que estuve a punto de suicidarme. Sobreviví. Y lo que experimenté en el campo de concentración fue esto. La pregunta es, ¿cómo se hace para sobrevivir a un paisaje inhumano del hombre? ¿Cómo se hace para sobrevivir a ese lugar en el que la humanidad está en estado de suspensión? ¿Cómo se hace para sobrevivir en ese lugar en el que la producción trata al humano como cosa y no produce cosas? Y él responde algo muy preciso. Aprendí tres reglas. La primera, hay que neutralizar el afecto. La segunda, hay que suspender la memoria. La tercera, hay que pactar con cualquier prebenda. ¿Sí? Levi dice, pensaba que yo era cínico. Y así lo fui, pero sobreviví. Pero no pude soportar haber sobrevivido. ¿Sí? Tremenda declaración, ¿eh? Lo que dice es que para poder entrar a ese umbral del estado de excepción, donde hay una regla prescriptiva, pero esa regla está fuera de la humanidad, hizo falta suspender tres cualidades que hacen a la práctica humana. El ethos, el afecto, la memoria. Solo sustrayéndose de esas, era posible tal vez sobrevivir. Es decir, era posible que la representación occidental de la razón progresiva comprendiera el descenso a la inhumanidad de lo humano. Steiner dice, yo viví en la inhumanidad de lo humano. Yo viví un paisaje no humano del hombre. Esa es una de las figuras que Deleuze absorbe para pensar bajo la vergüenza de ser hombre, ¿qué es crear contemporáneamente? ¿Qué es crear después que la representación ha caído? ¿Qué es crear después que la inhumanidad del hombre ha tomado las condiciones de producción de lo sensible? ¿Me siguen? Sí. Sí. Esas reglas descubiertas en una situación extrema, sí, ¿no serían también viables o practicadas en un campo como puede ser la política, o sea, en la relación con el poder, o de una carrera académica, o de, o sea, suspender los afectos, suspender la memoria, como cuando el sentido común habla de a cualquier precio, ¿no? O a como de lugar, dirían. Está muy bien lo que planteas. O sea, ¿cómo se desprende para, y cuando lo logra, descubre que es inhumano? O sea, que pisa un lugar y que se vuelve inhumano. Es tremendo decir. En el científico se ve. Claro, yo tuve amigos, yo tuve familia, pero no debo recordarlas más. Dice lo primero. Pero dejé todo por el arte también a veces. Ok. Bueno, Thomas Mann, claro. Muerte en Venecia. Claro. Es la gran pregunta de por qué el amor o el deseo llega demasiado tarde. También. ¿Eh? Benhart. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, abordemos un segundo eso. Lo que dice de alguna manera esa situación extrema es que esa razón progresiva que tenía una función liberatoria era una función liberatoria en relación a un principio de humanidad. Pero es posible que la liberación se haya invertido y que lo que hayamos liberado por la razón progresiva sea la inhumanidad del hombre. Y que eso, evidentemente, forma parte de la perspectiva más poderosa que Ana acaba de plantearnos, que el mundo contemporáneo es un sistema de neutralidad, no en el sentido de la ataraxia antigua, sino en el sentido del cinismo moderno, en el cual de alguna manera calculamos una y otra vez cómo extraer el afecto, cómo suspender la memoria, cómo producir calculables los vínculos para acceder a determinados fines prescriptivos. Cuando Adorno dice, esa es la cicatriz, en el apéndice de la dialéctica de la ilustración, junto con Horkheimer, dice, esa cicatriz es la que define por qué la representación ha caído irreversiblemente y sin embargo se sostiene en su caída. La cicatriz ¿sí? Es muy bello el texto sobre la cicatriz, porque la cicatriz tiene una textura en el cuerpo. No sé, si tiene una cicatriz la pueden tocar. Yo tengo una de una mordida de un perro acá. Y es muy curiosa, ¿no? Tiene volumen, tiene huella, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo es algo del orden de la afección, algo del orden de la memoria, ¿sí? Pero hay algo muy interesante en la cicatriz. En estos adornos de Jorge son muy brillantes. La textura de la piel en la cicatriz es impasible. Y es el umbral con la humanidad de la piel. Maravilloso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Es decir, la cicatriz es el paisaje no humano del hombre que se ha instalado en el hombre. Es decir, esta extensión por otros medios del campo de exterminio a las prácticas sociales. Con todo el riesgo y restricción que tengamos que tener frente a ese término. No es verdad que todo se volvió un campo de exterminio, pero es cierto que aprendimos unas prácticas de la inhumanidad del hombre que se extendieron en las prácticas de nuestro paisaje y de nuestras relaciones. Y ahí, haciendo juego con el planteo del curso, ¿no? Con la cuestión de fondo, es que la razón nunca soportó la paradoja. O sea, que la expulsó del paraíso, no era pertinente para este progreso. Entonces, me parece que si hay algo que representa esta, la pérdida de la representación, es la paradoja instalada en el centro de ese pensamiento ilustrado, ¿no? Sin duda. Es como el monstruo, la paradoja es el monstruo de la ilustración, ¿no? Es el monstruo de la ilustración. Y también del pensamiento griego, ¿por qué no? También. Es también llamarlo así, porque los latinos cuando hablan del monstruo hablan de partes extrapartes, es decir, algo que no puede ser unificado, ¿no? Membra disyecta, así se define el monstruo en el mundo medieval, y el membra disyecta es un cacho, es decir, algo hecho de todo cacho, para decirlo brutalmente, que es un tranco, ¿no? Ahora, claro, lo curioso de pensar eso es que el monstruo no es simplemente el afuera, sino el que está en el umbral, ¿sí? Porque está hecho de partes que de alguna manera son no unificables, es decir, que reclaman cierta condición informe, pero que atraviesa toda la situación de la interioridad del pensamiento. En ese sentido, el monstruo es evocado en el mundo griego, evocado en el mundo romano, evocado en el mundo medieval, evocado en el mundo moderno. Pero en el mundo moderno, el monstruo efectivamente tiene que ver con cualquier subsuelo de la modernidad que pusiera en crisis la semejanza de la razón sobre sí misma. Esto se llama poner en crisis la mismidad de la mismidad. Cuando de alguna manera uno abre la mismidad de la mismidad hacia lo otro, abre lugar a que el monstruo se instale. Bien, la razón crea monstruos, decía Goya, por algo muy preciso, porque de alguna manera instala la diferencia en la mismidad. La diferencia es el monstruo que va a atravesar como an o malón, es decir, como lo que no tiene forma a la forma. ¿Sí? Por lo tanto, lo que define a una problemática del pensamiento contemporáneo es pensar la anomalía en relación a la singularidad. ¿Y por qué hemos llegado a pensar así? Porque aquellas regularidades que estabilizaba la razón perdieron su curso. Y perdieron su curso porque la propia razón engendró la anomalía y la volvió un paisaje del hábito. El rostro inhumano del hombre, el paisaje inhumano del hombre, son las dos frases que Deleuze utiliza para definir las funciones del percepto y el afecto. Son una gran lectura de la teoría de Teodoro Adorno. Es decir, haber entendido que de Auschwitz no se sale de ninguna otra manera que aceptando la inhumanidad de todo rasgo. Esto no quiere decir que no habrá modos de expresión. Esto no quiere decir que se acabó la poesía, se acabó el teatro, se acabó la literatura. El propio Adorno se resiste a ese propio enunciado y dice, hay que producir. Pero hay que producir en la lengua del crimen y hay que producir bajo el lenguaje del sufrimiento. Cuidado con esto. Toda la dialéctica negativa de Adorno dice, hay que producir bajo el lenguaje del sufrimiento. Con lo que eso supone producir. Adorno distingue dos términos fundamentales, el dolor y el sufrimiento. Y efectivamente cuando lo distingue para decir que el dolor es todavía la producción de subjetividad y de subjetivación, mientras que el sufrimiento es la condición expresable de la objetividad de nuestro tiempo histórico. Es decir, todo objeto que no quiera renunciar a la crítica radical de su tiempo debe materializar la objetividad del dolor. Es denso, ¿verdad? Es denso y no está eso de, en crisis. Eso a su vez está en crisis. Claro, porque toda la crítica está contra las sogas, ¿no? Porque toda. Toda la crítica, sobre está todo, contra la teoría, claro, está contra las cuerdas, porque fue producida por la razón, ¿no? Sin duda. Adorno es el gran racional. Claro, y sobre todo cuando dice materializar este lenguaje del dolor como objetividad, lo que está diciendo todavía es que la obra, si existe alguna todavía, su función es de salvar, y usa una categoría tremenda, salvar el espíritu de la caída de la humanidad. Esto es la dialéctica negativa. ¿Y qué significaría eso en última instancia? Que efectivamente la obra tiene que producir todavía esa experiencia del shock para poder salvar un espíritu que cae. Entonces, lo que yo quería que ustedes reconocieran es que la representación está ligada a la propia historia occidental y a su razón, la cual engendra su propia crisis, su propia apertura y su propia caída. Y a partir de esta, todas las paradojas necesarias de la contemporaneidad sobre qué significa representar. Representar políticamente, representar en el lenguaje de las artes, representar en una función científica o representar en un concepto filosófico. Porque todo lo que está en crisis hoy, efectivamente, es que la representación ya no produce solo algún estado de semejanza, sino que efectivamente esta se abrió al simulacro sin par, sin modelo. Sobre todo cuando el paisaje inhumano del hombre o el rostro inhumano del hombre son ahora el que nos devuelve la mirada. Es decir, la objetividad del dolor, que es lo que guardamos en un pasado muy cercano de nuestra historia y que retorna una y otra vez en las producciones presentes. Lo que quiero mostrarles ahora es algo muy desgarrador. Y me refiero, acabo de escribir un larguísimo artículo en este último tiempo que tengo ganas a que alguno publique y que está ligado a pensar el problema del dolor y el sufrimiento contemporáneo en América. Y este está ligado fundamentalmente al asesinato de los 43 estudiantes en México. Pero sobre todo porque entra en relación con algunos de sus sobrevivientes. Porque está ligado a la desaparición y al asesinato. Entró en relación con estos estudiantes que son campesinos y algunos de ellos formaron un grupo de producción en el cual generaron obras. Este grupo se llama, agéndenlo porque pueden ver todas sus obras, Los Ingrávidos. Fíjense qué nombre. Ingrávidos. Ingrávidos. Ingrávidos y gentiles. Los Ingrávidos. Y los Ingrávidos hicieron una serie de obras sistemáticas para pensar la desaparición forzada. ¿Sí? Estas obras que se hicieron desde adentro de la propia desaparición, porque si hay algo que se puede decir de los campos de exterminio es que hubo producción interna, pero esa producción es muy difícil de acceder a ella, si bien han quedado algunos dibujos que se escondieron dentro de los materiales de los hornos crematorios. Si bien se han encontrado dibujos hechos con huesos calcinados, ¿sí? Si bien se han encontrado los restos de esas cuatro fotografías, solo cuatro, en la historia de los campos, que evidentemente formaron cuatro fotografías tomadas desde dentro del horno crematorio, ¿sí? Por un judío griego sondercomando llamado Alex, en 1941 toma estas cuatro fotografías y esas cuatro acaban de descubrirse sus negativos hace unos años, y a partir de eso se ha podido sostener que eso que sucedió, sucedió. ¿Sí? La montaña de cadáveres al intemperie porque no alcanzaban los hornos crematorios, la masa de cuerpos desnudos llevados a la operación de ser gaseados y luego quemados. Si voy a pensar algo muy extremo, ¿no? Estos jóvenes estudiantes, del cual les voy a mostrar la obra con la cual reaccionan ante la desaparición y asesinato, tiene un nombre muy, muy particular. La obra que vamos a ver se llama Sonderkommando. Sonderkommando. Sonderkommando es, evidentemente, los encargados dentro de los campos de exterminio del tratamiento de la materia humana como cosa. Lo curioso es que cuando estos estudiantes piensan cómo hablar de la desaparición actual en el México latinoamericano contemporáneo, no encuentran otra figura para poder pensar esto que los campos de exterminio y el modo de eliminación de personas de los campos. Quiere decir, en última instancia, que sobre la desaparición de los cuerpos, de lo que no puede decirse aún nada, lo que puede decirse fue la práctica con la que se ejecutó, con boys que los llevaron hacia determinado lugar, pilas de neumáticos en las cuales fueron fusilados por la nuca y luego quemados, y a partir de esto, la eliminación de sus restos en el agua, de los ríos circundantes, con lo cual no hay restos de estos cuerpos, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Lo que estos niños de alguna manera han logrado producir es una inmensa obra para pensar la desaparición, pero el único modo que tienen para pensar la desaparición son los restos de la historia occidental de los campos de exterminio. Quiere decir que lo más cercano que tienen es homologar lo que acaban de vivir con la historia de la crisis de la representación para producir una representación recalcada e intensiva que pueda dar cuenta de la desaparición de los restos. Quiero ver eso con ustedes ahora. Es decir, una pequeña obra audiovisual a partir de unas pequeñas frases y de un conjunto de imágenes que operan en ese intervalo. Una representación caída y la necesidad de la representación para poder dar cuenta de la memoria relativamente cercana del paisaje inhumano del hombre que vuelve a hablarnos para pensar el extremo vínculo occidental entre los campos de exterminio y la experiencia de las masacres contemporáneas. Si esto lo hubiera hecho un crítico, si esto lo hubiera hecho un filósofo, hubiera dudado. Lo curioso es que esto lo fabrican estos propios estudiantes campesinos de Ayotzinapa. Ellos piensan este vínculo. Ellos son lectores de esa tradición. Ellos están motivados en su militancia política en pensar las imágenes que están debajo de lo que podrían explicar la desaparición contemporánea. Vean que aquí hay un problema que es de naturaleza ética y política para pensar la comunidad contemporánea. De naturaleza ética porque estos niños deciden decir y mostrar sobre lo que no hay huellas. Es decir, reconstruir el vacío de una representación desaparecida para forzar a la sensación y al pensamiento a obrar. Por otro lado, estos niños no dejan de pensar una enorme mitología occidental, la de Perseo y la Gorgona. Mitología occidental todo el tiempo imaginada por un gran alemán, Siegfried Krakauer, uno de los grandes participantes de la Escuela de Frankfurt, que pensó la fotografía y el cine, y que de alguna manera en su gran libro de 1960 que se llama Teorías del Cine, piensa solamente esta figura, este mito. Si la fotografía y el cine tienen una utilidad, si esa utilidad sigue en pie para nosotros, es para convertir un escudo frente a la aurora. Fíjense qué curioso. ¿Sí? El régimen de registro no viene a representar algo que ya no está, sino viene a producir un contrarreflejo frente a esta monstruosidad que no tiene explicación alguna para la razón existente. Estos niños piensan entonces entre estas dos cuestiones. ¿Qué ha quedado de los campos de exterminio que nos permite explicar lo que nos hicieron a nosotros? ¿Y qué imagen de los mitos occidentales nos son útiles para poder volver a filmar allí donde filmar sería imposible? ¿Basta aquí? ¿Se entiende lo que planteé? La representación no es necesaria para decir, pero está en crisis para decir. En ese umbral entre necesitarla y que ésta, en sus restos y caídas, obre, es lo que de alguna manera produce hoy todavía el acto de resistencia contemporánea. Es decir, el acto de invención y creación. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no se crea ex nihilo algo, sino de los restos de una representación desfondada. Habitamos como nunca el tiempo de ese naufragio, en el que habla, como pocas veces, el resto de una tradición con el cual se compone un membra disyecta. Hoy las composiciones de los lenguajes son casi al borde de lo incomposible, en asociaciones casi imposibles de acreditar. Por ejemplo, lo que vamos a ver es efectivamente la homologación entre marchas de la comunidad en Ciudad de México en relación al ingreso de los convoy, aquella entrada de Auschwitz, con aquella famosa frase atribuida a Goethe, Hegel, ¿no? El trabajo libera. Vamos a ver que estos jóvenes tienen que pensar esta relación. También nuestra mirada cautiva a Europa, porque si hay algo que tenemos en la memoria son exterminios y entonces, claro, entonces cómo estos niños tienen que mirar a Europa cuando están parados sobre una memoria que no fue más que exterminio y genocidio. Bien. Ni hablar de la del colonial, ¿no? Esta me parece la gran pregunta ligada a nuestra propia tradición. Por eso elijo este inmediato ejemplo latinoamericano, contemporáneo, que afectó al mundo entero, ¿sí? Porque de alguna manera ellos reportan, para dar cuenta de esto, con el efecto de nuestra historia occidental, de la que no pueden salir de su representación. Mientras que lo que están habitando es la historia de una masacre que les inmediatamente ligada a una larga historia de la desaparición campesina. ¿Sí? Bien, esto es lo que quiero que veamos. Pero es una gran pregunta. Es la pregunta de por qué hay que validarse en ese lugar de la historia. Ahí vamos. Entonces lo que quiero mostrarles es esta obra que se llama Sonderkommando de los Sicarios, que es del 2014. ¿Sí? Lo pueden ver en YouTube, pueden ver todas las obras de ellos sobre el problema de la desaparición de los estudiantes, algunas muy interesantes en términos políticos. Y luego la voy a confrontar con una obra de un francés en Buenos Aires, Christian Boltanski, hablando del Hotel de los Inmigrantes, es decir, de nuestro hotel de la migración argentina. ¿Sí? Y la voy a confrontar simplemente para que vean cómo el otro ve, cómo nosotros buscamos. Es decir, cómo nosotros vamos a ese mundo europeo para poder construir la representación y cómo Boltansky viene a los fantasmas de un mundo que disuelve en ese mundo europeo cuando intenta mostrar. Ese ida y vuelta es el que me interesa mantener abierto. No obstante, mañana voy a mostrar una obra aún más radical que se llama El sonido del silencio de Alfredo Jarr, el chileno que trabaja sobre la fotografía famosa de Kevin Carter, el fotógrafo que gana el Pulitzer mostrando el hambre africana y luego se suicida. ¿Sí? Voy a mostrarles esa obra que de alguna manera forma parte radicalmente de una especie de pregunta entre el ethos y la acción política. Ese intervalo en el que la comunidad hoy está desgarrada. Lo que Chantal Mouffe llama democracia desgarrada es que el peso ético no deja de obrar para reclamar a la política un grado de tensión sobre su modo de hacer, y la política no deja de interrogarse si su modo de hacer debería ser ético. Esa tensión irreductible es lo que hace que la democracia sea una institución paradojal. Chantal Mouffe dice: no podemos salir de la democracia paradojal. Interesante eso. Vamos a poner el máximo volumen que podamos porque es muy importante el sonido, porque por el sonido reponen la historia occidental de los trenes, del traslado de los judíos a los campos. A ver si suena. Bueno. Sobre si debía mostrarse lo que ahí sucedía o no. ¿Sí? Y efectivamente todo el libro de Lieberman está dedicado a decir: hay que mostrar, porque es la única forma de acreditar que hay imagen pese a todo. Imaginar pese a todo es la consigna cuando la desaparición se ha constituido, y ese imaginar es un llamado a la representación. Hoy el pensamiento contemporáneo discute sobre la necesidad de representar, pese a todo, recuperando la idea del escudo de Perseo. Si las artes o los lenguajes de las artes tienen una función, es representar pese a todo. El problema es cuál es el límite respecto a la materialidad del lenguaje del dolor. En este caso, los estudiantes hacen algo muy extraño, ¿vieron? Porque nos acercamos al lugar donde fueron calcinados los cuerpos de los jóvenes mexicanos, y ese sendero al lado de la morada de Púa es por donde pasó los camiones que los llevaron a una bajada donde estaban las gomas, donde les pegaron el tiro y los quemaron. Entonces ellos nos van acercando por esa alambrada, pero esa alambrada tiene una memoria enorme para nosotros. Esa alambrada no es meramente, en el orden de la sensación, una alambrada mexicana. Esa alambrada es la alambrada que de alguna manera está atravesando Occidente. Pero al mismo tiempo, mientras se van acercando a esa alambrada, no se acercan con cualquier sonido, se acercan con el sonido de los trenes. Es decir, con los convoys, como se lo llamaban los alemanes, que trasladaban no personas, sino cosas. Los textos alemanes sobre el traslado dicen que trasladan cosas. Técnicamente usan esa palabra, Entonces, ellos hacen sentir el traslado, ¿sí? Y lo hacen sentir con un sonido del pasado. El pasado retorna auditivamente, el pasado retorna visualmente. Auditivamente retorna con este sonido de los convoys, ¿sí? Pero también retorna visualmente con la fotografía del Sonderkommando Alex, pero sobre todo con que la imagen de la alambrada de púas se amplifica en otra alambrada del pasado, la llegada a Auschwitz, con el cartel famoso del trabajo Rivera. Ahora bien, ¿ven la composición? Es un intervalo imposible, y sin embargo es el intervalo en el que dos flujos de tiempo están operando, las puntas de presente y las capas de pasado. Esa paradoja de la duración que trabajamos ayer alrededor de la gente de Chris Marker está viva hoy en la composición de Sonderkommando. Porque ven que el material puede ser leído de dos maneras. Un corte longitudinal en la historia, donde estos chicos dicen, bueno, la única forma de explicar nuestra masacre es ser parte de Occidente, porque de Occidente necesitamos para ser escuchados, porque México niega la existencia de lo que sucedió. Cuidado con esto, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ellos hacen estos materiales, hacen una cantidad, son como 16 materiales, como contrainformación de lo que se dice sobre el hecho, contra el Estado mexicano. Si esto es un juicio enorme de la familia de los estudiantes contra el Estado mexicano, en tanto que efectivamente el Estado no puede sostener que es un desaparecido ni puede probar cómo se ejecutó, pero hay suficientes elementos que revelan la política interna muy turbia y muy corrupta del lugar donde estos estudiantes fueron asesinados. Está muy documentado todo esto, se puede seguir hasta todos los procesos del juicio hasta ahora, pero es muy importante y muy radical. Ellos dicen la única contrainformación posible es implicar a Occidente en esto, porque nuestra cultura dice que no sucedió este hecho. De hecho, uno de estos estudiantes dice, el presidente de México no está lejano a Videla, porque dice que evidentemente son desaparecidos, que no están en ningún lugar, ¿no? En ese sentido, hay una cultura que nos es propia y nos implica, y hay una cultura donde la contrainformación remite a una tradición que pudiera implicar esto. Pero además es un fuerte alegato porque esto representa, porque esto que pretendía que tomaran su propio exterminio, no lo puede hacer porque no está representado, que fue lo masacrado de ellos. Ahora, fíjense que el lenguaje con el cual construyen esto es un lenguaje hecho sobre la ausencia. Porque si hay algo que no estamos de ningún modo viendo de manera radicalmente moderna, es un material que permita archivar el acto. Digo, la fotografía del judío Alex permite un material de archivo. Pero acá lo que tenemos solamente es testimonio sobre la ausencia. Y sobre esa ausencia, sin embargo, es posible construir un montaje de la memoria. Ese montaje de la memoria en un nivel opera por yacimientos de capas, ¿sí? Pero en otro nivel son solo puntas del presente las que están activas. Un presente del pasado, un presente del presente y un presente del futuro, sobre el cual están hablando del hecho, en tanto que el desaparecido seguirá siendo desaparecido porque no hay forma de probar esto. ¿Sí? ¿Por qué un presente del pasado? Porque muestran el lugar por donde caminaron los cuerpos y escriben las cosas que pudieron recolectarse como frases de las gentes que comparecieron en juicio. Lo que ustedes leyeron ahí, algunas son frases demoledoras. ¿Sí? 23 hoyos. Los huaraches, los zapatos sobre la tierra dejando sus huellas. Si lo que ellos hacen es reconstruir el mundo de huellas a partir de un conjunto de enunciaciones lingüísticas para un mundo que no tiene imagen. ¿Sí? Ahora, la imagen que construyen es una imagen extremadamente radical, porque lo que hacen es, al mismo tiempo que reponen memoria occidental para sostener la potencia de este hecho, incluso a juicio del poder desingularizarlo como tal, no obstante eso, evocan las puntas de un presente de pasado, los relatos que van escondiendo las imágenes. Una punta de presente nos acerca con la cámara casi al lugar donde los cuerpos fueron fusilados. Es decir, nos hacen asistir al espacio vacante. Nos muestran las conmemoraciones de los monumentos que se hicieron para la memoria, que tienen un sentido vacuo y vacío respecto del acto. E inmediatamente nos muestran una punta de futuro, ¿no? Un presente del futuro. Y que esta manifestación activa que reclama por algo que no tiene lugar para ser comprobado. ¿Ven el vértigo que produce? ¿Ven la paradoja que efectúan? Porque el lenguaje trabaja sobre la ausencia de la ausencia y sin embargo representa. ¿Sí? Bien. Eso es lo que se dice contemporáneamente que la representación puede hacer. Trabajar sobre la ausencia última de rasgo y sin embargo insistir recalcando intensivamente su existencia. No hay nada más desesperante que decir que la representación se transformaba en esto. No, esto es lo que Adorno materializaba como el lenguaje del dolor. La objetividad de algo que rodea sin revelar y que sin embargo sostiene y soporta la experiencia de la pregunta vacante. ¿Ven la relación entre lo real y su doble? Es que estamos del lado del doble, pero estamos muy cerca de desbordarnos en lo real. Porque hacemos el mismo tránsito con la cámara que los estudiantes hicieron caminando. Esto es muy fuerte, porque el espectador está transitando testimonialmente el recorrido. Pero es el espectador quien recorre con la cámara ese recorrido. Pero al mismo tiempo, ahí no hay nada para ver. El vacío. ¿Se ve? Pero el vacío tiene dos relaciones. O un flujo que va hacia la región de la memoria del pasado, ¿sí?, que sostiene la posibilidad de la contrainformación, o hacia la punta del presente, que es efectivamente el enunciado último de aquellos que vieron o estuvieron cercanos a ver lo que sucedió. Entre esas pantallas a negra con el texto de una voz de los que de alguna manera comparecieron en juicio y las imágenes que intentan reponer la aproximación a ese vacío, se constituye el desgarramiento de la representación, pero al mismo tiempo la materialidad del lenguaje del sufrimiento. ¿Ven? La objetividad de lo que hacen es materialmente radical, porque es el lenguaje del sufrimiento el que evoca, es la ausencia rodeada de memoria y presente. Quiero decir entonces que este no es un problema solamente de las fabulaciones, sino que aquí está en juego esa frase radical: imaginad pese a todo. Imaginad pese a todo es un llamado a la representación. Porque no hay imaginación sin representatio. ¿Sí? Sartre dice: no se puede imaginar lo que no se representa. Por eso la historia de la imaginación es historia de la representación. Es decir, que cuando uno dice, frente a la desaparición, hay que convocar, no obstante, la representación pese a todo, aunque ésta sea los restos de lo que ya no está, lo que uno está diciendo es que hay que hacer comparecer lo invisible en lo visible. ¿Sí? Es decir, hay que traer el fantasma a la presencia. Es decir, hay que hacer aparecer al desaparecido como virtual de la experiencia real. Esto es muy duro, ¿no? Bueno, este es el lenguaje de la modernidad. Porque el lenguaje de la modernidad trabaja con los restos, trabaja con la descomposición, pero trabaja con la insistencia en imaginar pese a todo. Entonces, no me atrevería más que a decir que esto es lo que estamos llamados a ver o a escuchar para entender por qué se ha instalado en nuestras comunidades políticas una paradoja entre la ética y la política. Estos niños dicen, y son niños de verdad, hay que hacer acciones políticas que reclaman la representación. Hay que recalcar la ausencia, hay que intensificar el vacío. Hay que imaginar pese a todo. ¿Ven? Esto es reclamar, con la caída de la representación de los campos de exterminio, la reconstrucción de la representación para rodear el vacío. ¿Va? Ahora quiero mostrarles la obra de Voltaire. Simplemente porque... No, son una secuencia de imágenes... ¿Ustedes alguna vez estuvieron en el Museo de Inmigrantes en Buenos Aires? No, el Museo de los Inmigrantes está en la estructura del antiguo puerto de Buenos Aires, por donde entró buena parte de la migración argentina. Y ese lugar no era solamente un lugar de tránsito y de... y sus funciones no eran solamente administrativas respecto de la documentación, sino que había dos funciones muy curiosas. Una era el ajuste de los nombres extranjeros a la cultura argentina. Primer ajuste. El primer ajuste. La máquina. Que era auténtica. Y la segunda función es la función de la hotelería. Para todos aquellos que llegaban sin saber a dónde se dirigían. O encontrarse con algún familiar. O encontrarse con alguno. En ese sentido, entonces, esta doble función, la primera, una función administrativa, registro de los que entraban, ajuste de sus nombres para la comprensión local, cosa tremenda, ¿no? Que es un principio de fabulación increíble, ¿no? Porque se lo registraba en términos de identidad, pero se lo fabulaba en términos de sus nombres. No, esto es extraordinario. ¿Sí? La mayoría salían con otro nombre. ¿Sí? Y salían a un mundo que evidentemente era desconocido, con otro nombre para un mundo desconocido. ¿Sí? La mayoría sin saber la lengua. Por esa razón, los yerros en la migración de los nombres. Porque los que estaban haciendo la tarea administrativa, efectivamente no conocían las lenguas en juego. Y solo operaban fonéticamente como los grandes esquizofrénicos. Si ustedes prestan atención, los grandes creadores de lengua, por ejemplo Raymond Roussel, que tenía un problema auditivo y aparte un dejo de esquizofrenia, trabajaba en la lengua francesa con la asociación sonora. Por lo tanto, todas las palabras significaban otra cosa. Es muy bueno esto, pensado genialmente en el campo de la literatura. Lean, si les da ganas, un libro de Raymond Roussel que se llama Locus Solus. ¿Sí? Solo para de alguna manera ver cómo se produce esa asociación lingüística enloquecida, que de alguna manera está en los grandes lingüistas esquizofrénicos. Cuando Deleuze trabaja sobre Louis Wolfson, uno de los grandes lingüistas franceses, que de alguna manera tenía un gran problema obsesivo, que era liquidar la lengua materna dentro de la lengua francesa, no puede haber un problema esquizofrénico más inquietante, ¿no? Que es, ¿qué hago con la lengua materna? El tipo tenía con toda claridad que la única forma de liberarse del mundo que lo oprimía era destruir la lengua materna. ¿Sí? Y de verdad lo hace, crea una lingüística ligada a asociaciones fonéticas de los fonemas en tal alto grado extrema que le permitan evidentemente contrariar la lengua aprendida. Y a partir de eso, evidentemente, crea una lingüística que está muy cerca de la poesía. Bien, lo del hotel de los inmigrantes es al revés. Es efectivamente un administrativo que escucha cualquier cosa, que no puede traducir lo que de alguna manera le dicen, y que el que está compadeciendo en su nombre, dice algo con una modalidad de pronunciación que este hombre desconoce. Lo que puede. Y al mismo tiempo se dice que los que trabajaron eran criollos con muy baja educación. Es decir, que al mismo tiempo no escribían bien. Quiere decir que los que anotaron a nuestros abuelos, bisabuelos, padres, en algunos casos, en el caso de mi padre, efectivamente no conocían bien el español. Con lo cual había ahí un trabajo muy interesante de creación y de complot. Porque evidentemente se estaba inventando la llegada de un nuevo hombre. Inventado desde la lingüística por un problema de falta de educación y falta de escucha. Entonces algo genial se produjo en ese hotel de inmigrantes, que de alguna manera cuando le cuentan la historia a Voltán, ¿sí?, él dice, bueno, esto es una ficción, Argentina es una ficción, bueno, nosotros sabemos. Además, eso se sigue reproduciendo, porque van a los lugares, la policía, el juez de paz sigue poniendo lo que le suena. Sí. Lo que le va sonando. Eso continúa. Sí. Esto es muy interesante para una tesis, que es la variación lingüística en virtud de los estudios administrativos. Me parece que hay algo muy foucaultiano en esto, que de alguna manera podría ligar a Foucault y a Benveniste en la creación de algo absolutamente novedoso, y es cómo nos convertimos en otros, ¿sí?, por un problema administrativo, policial, y un problema de escucha, ¿sí? Ahora, cuando Voltaire le dicen eso, dice, bueno, pero aparte alguna hotelería en ese lugar, le dice. Y quedaron las camas. El tipo alucina, porque dice, encima, estos que fueron transformados en el umbral del hotel de inmigrantes, entre de dónde venían y quiénes eran y otros desconocidos, encima durmieron ahí. Y quedaron las camas. Y el tipo dice entonces, el hotel de inmigrante, ¿qué fue para la Argentina? ¿Sí? Y él dice, una incubadora de ficción que produjo un país fantasma. Guarda con esto que es muy inquietante. Es muy inquietante y quiero mostrarles esa obra. Una incubadora de ficción que produjo un país fantasma. Ese país fantasma somos nosotros, ¿no? Pero la obra que hace es muy atractiva porque trabaja con los restos de las camas que quedaron en el espacio del hotel, lo ilumina de una determinada manera y de alguna manera uno recorre todo esto como un relato de ciencia ficción. La foto que le voy a mostrar de la obra, sí, la foto que le voy a mostrar de la obra, la hice yo recorriendo la obra. Entonces lo que van a ver ahí es algo muy curioso. Hay que pasar se pasa automático, ¿no? Pasa rápido. A ver, no sé si te hace una. No, si no, siéntate como ahí, ya pasamos. No sé. Me estoy viendo ahora en la pantalla. Esta es la atmósfera. Ahí se me fue, pero. Por un chiquitín para atrás y dar en pantalla completa. No sé si se puede poner fondo negro, porque es muy inquietante la luz del lugar. Bueno, acá en pantalla tenemos. No, no es. Bueno, no importa. Me parece que esto es todo lo que. Bueno, pon un poquitín para atrás. Ahí. Un poquito más. La obra, se entraba la obra con un cartel muy curioso que parece una fiesta popular. ¿Sí? Que está hecho con esas luces de colores y que de alguna manera era un bienvenido a una serie de pasillos iluminados muy parecidos a como estaba iluminada la ESMA. ¿Sí? Es decir, que uno entraba al hotel de inmigrantes y la memoria de una historia de la fábula argentina a través de este laboratorio lumínico que era como caminar dentro de un campo de exterminio. Es decir, un recorrido de pasillos muy inquietantes. ¿Sí? Incluso estaba interrumpido por telas colgadas, por oscurecimientos del espacio, por esas bombitas que apenas daban una luz muy, muy baja. ¿Sí? En el que el clima era este. Es decir, que había una especie de luminosidad para recibirte, luego una una especie de envolvente de oscuridad total. Sí. En el cual la luz estaba contra el caminar de cada uno. Ustedes recuerdan que cuando los vagones llegaban a cada uno de los campos de exterminio, los faros de iluminación estaban contra los vagones. Quiere decir que bajaban aturdidos, bajaban enormemente visualmente encandilados. Y finalmente uno recorría el Museo de los Inmigrantes encandilado. ¿Sí? Sí. Y había momentos de este recorrido en el que cuando no estaba encandilado, la luz era muy baja y el clima era evidentemente de un estado de suspensión lumínica. ¿Sí? Y llegaba un momento en el que a contracorriente había colgado ropas que eran los uniformes que se le entregaban a las personas que entraban del extranjero a la Argentina en ese umbral para dormir, que eran ropas equivalentes a ropas carcelarias. ¿Sí? Eran ropas clasificatorias. Había duchas en el lugar y había unos uniformes para pasar la noche allí. Él lo que hizo fue, con algunos modelos de estos uniformes, los colgó a contraluz. Uno iba avanzando por ese pasillo y te encontrabas con estas ropas colgadas a contraluz. ¿Sí? Luego entrabas en esas salas que se iban aproximando hacia la zona de las camas y esas ropas estaban ahí colgadas de parchas. ¿Sí? La pantalla completa no está ahí entre la lupa y el que es al cabo de una. No, me parece que sí, es ahí la sangre. Todo lo que hay. El redondo no es porque sea. Bueno, no, porque el redondo es la lupa. No, en el medio. Ah, no puede ser, sí. Es doble T. De acuerdo, estamos. Ahora la vemos. Y seguimos, por favor. Espera. Claro, ahí estaba pasando solo, me parece. Sí, ahora empezó a pasar solo. Sí. Ahí estábamos acá, creo. Sí. Ahí. Bueno, entonces aparecen los separadores de las camas con las ropas colgadas. Esos separadores servían para que la gente que dormía en ese hospital, digamos, en esa sala común, pudiera separar cama de cama. Ahí aparece la ropa colgada. Continúa. Apareció. Lo que pasa es que gira solo. Ahora sí. Cuando puse la ropa. Y enfrentábamos esta sala que eran las incubadoras. Las incubadoras de la ficción argentina. Fíjense esto. ¿Se puede tener ahí? Esta es una de las cosas más espeluznantes, sí, en las cuales uno podría imaginar la génesis de nuestra Constitución, ¿no? Él imaginó, cubrió las camas, las eliminó desde adentro, como verdaderas incubadoras del argentino. Lógicamente, la asociación que uno tiene son múltiples, ¿sí?, respecto de la obra. Y como todo artista contemporáneo se mueve entre el archivo de un lugar espacial existente, los objetos de ese lugar, ¿sí?, la memoria que activa, pero también las resonancias y referencias al mundo. ¿Sí? Déjalo que corran las resonancias y referencias a un mundo del que no podemos abandonar en nuestra memoria. Es decir, ¿cuál es la sensación con la que salí del Museo de Inmigrantes? Que había estado en un campo de detención. Es decir, que esa memoria se reponía una y otra vez. Y que Montanzi está pensando esa traición. Solo que piensa dos cosas simultáneas. Algo que efectivamente es la incubadora de la ficción argentina, pero también al mismo tiempo la está montando en una atmósfera expresiva que es la tradición de la desaparición. Y de alguna manera hay una desaparición de esa identidad que se transforma en otra cosa. ¿Lo ven? Hay un exterminio. Pero además lo tira hacia adelante también, porque es ciencia ficción. O sea, esa hilera incubadora, ese nacimiento en serie también tiene que ver. ¿No? Sí, es alguien el octavo pasajero. Sí, es ficción, sí, también. O sea, que puede ser Me parece esos bares de la cumbre. De antro, de antro. Bienvenidos a Quilombo, ¿no? Eso es muy similar a la pucha capuchita de la ESMA, digamos, ¿no? Que eran los espacios específicos donde estaban los detenidos desaparecidos, digamos, ¿no? ¿Ven la asociación con la gente? Es decir, construir una historia de la migración como incubadora de una ficción, no obstante, no puede abandonar que esta historia en su bicentenario no puede decirse sin la desaparición forzada. ¿Ven que la masacre está ahí instalada en el momento mismo de la conformación ficcional de la nación? Bueno, esto es muy inquietante. Esto es muy inquietante, tanto los ingrávidos como Botansky. Solo que Botansky tiene una larga experiencia. No, Botansky fue profesor muchos años de la actual escuela de Beaux-Arts que forma artistas contemporáneos y verdaderamente trabaja en un seguimiento personalizado con la obra de cada uno. Es muy interesante lo que hace. Ahora, es muy interesante lo que produce en las intervenciones con una obra. Ahora, esta obra fue muy extraña porque quien convoca a Botansky es la UTREF, la Universidad Nacional del 3 de Febrero. ¿Sí? Josami lo va a invitar a Francia y le dice: quiero una intervención para el bicentenario tuya. Es decir, que la Universidad Pública del Estado Argentino le paga a Botansky para hacer una intervención sobre qué es Argentina. ¡Qué horror! Está bien, lo que dices. Y le paga a Botansky, ¿no? Como parte de la ficción. Sí. Para Botansky para hacer esta intervención. Y Botansky decide superponer en la intervención la migración europea y su transformación y la memoria de la desaparición y su constitución. Y dice: el bicentenario para mí son estas dos cosas. Es decir, uno podrá discutir sobre eso, de qué manera fabrica esto y cómo lo produce. Lo que es interesante es que nuevamente aquí se plantea algo radical: imaginar pese a todo. ¿Lo ven? La representación está en pie. Está en pie con los restos del naufragio y está en pie sobre el vacío de la desaparición. No solamente de los migrantes que se transformaron en otra cosa, sino de esos migrantes en la historia argentina que políticamente fueron desaparecidos. Aparte, la ausencia, digamos, está tan intensificada y tan presente, ¿no? En esas ropas, o esas, digamos, vacías, o esas ropas así. ¿Logran sentir el intervalo que fabrica? Sí. Es muy tremendo. Ahora, la pregunta de Ana es bajo el qué horror que suena a una expresión de Marró, ¿no? Marró solía decir todo el tiempo: qué horror. Y bueno, las de Barrio Norte también dicen: qué horror. Pero esta es algo interesante en ese horror. La pregunta es: ¿logra sintéticamente captar en ese intervalo la paradoja de nuestra historia? ¿O de alguna manera esto podría haberse dicho de toda la historia occidental? La pregunta es: ¿logra decir algo de nuestra localidad o esto podría haberse dicho de todo Occidente? Porque los ingrávidos tienen un problema muy inmediato en el lenguaje del dolor, les pesa sobre sus propios compañeros desaparecidos. ¿Ven? Casi es la contracara. Hago una lectura brutal. Sí, por favor. La cuestión, ¿no? Por favor. Aquellos testigos. Testigos. Claro, participantes. Y esto me archivo. Parece, claro, pero me parece la contracara en qué sentido. O sea, llevado al plano de la política y de mi mirada resentida con una universidad pública en nuestro mismo campo que tiene dinero para invitar a Botansky a que nos diga cuál es nuestra paradoja. O sea, y mi mirada hacia Josami es absolutamente crítica. Sí, claro, pero dolorosamente crítica. Pero por eso traje algo muy lejano. No estoy cuestionando para nada que Adrián la obra en sí o el trabajo en el taller. La política de producción. Pero mi lectura política sí, claro. Va al otro. Bueno, ¿no? Es que entonces, y es un pensador colonizado. Su pensamiento está colonizado. Sí. Su idea no es ajena a que de alguna manera. No piensa tampoco. Bueno, si tiene lo mío es un poco. No radical, sino brutal. Digamos, si tiene una idea, lo no, no, dice. Pero, claro, hay un problema de debate ético. Sí, o sea, ¿no? Lo que nos dice acá es, bueno, este hombre debe iluminar sintéticamente con su obra cómo está constituida nuestra tradición. Ahora, efectivamente es cierto que esta obra podría haberla construido con otra cultura y en otro medio, porque lo que nos está contando efectivamente es muy potente. Hace resonar nuestra memoria como toda obra conceptual contemporánea, que es imaginarse a todo, pero de alguna manera los restos de la representación pueden ser frágiles, ¿eh?, para hacernos hablar a nosotros sobre nuestra inmediatez, sobre nuestra localidad. Y sin embargo, el mecanismo es que él es un archivista. Es decir, Boltansky es alguien que puede trabajar con el archivo. Lo primero que pidió fueron fotos del Museo de Inmigrantes. Es decir, solo vino a montarla. No, la hizo de memoria. Para mí hay dos lecturas. Por ejemplo, como espectadora. Sí. El registro anterior, y hablando de sensaciones, uno puede observar como espectador, digamos, lo que eso significa, el compromiso, digamos, emocional, ¿no?, con el objeto desarrollado artísticamente, y no tanto porque tengo un registro, ¿no?, una muestra de registro. Y esto lo veo como un aporte mucho más estético, mucho más alejado, que digamos, sí involucra al ser humano, digamos, en su historia, en su devenir, pero lo veo como un objeto estético. Digamos, me parece que los tiempos y esos espacios que venimos hablando hace dos días, tienen que ver también con estos aportes, digamos. Hay un alejamiento del objeto, por ende, no hay ese registro de sensación, no es tan intenso para mí, no lo veo intenso como espectadora, pero sí en la obra de los estudiantes. Entonces, esa diferencia me parece que significa también poses, digamos. Bueno, una pose mucho más alejada de eso y una pose muy, mucho más cercana, ¿no? Entonces, el impacto y el registro de las sensaciones es otro. Podéis hacer una lectura de contraste de los dos textos y todo, pero para mí el problema no es Boltansky y su obra, no, claro, sino claro. Kosatny. Sí, sí, está bien. Ese es el problema. Sí, sí. O sea, de qué manera, digamos, retomamos nuestra memoria, si querés, desde una universidad pública, donde, bueno, el discurso parece contradecir completamente, me refiero al discurso político, sí, que sostiene la universidad pública, no sé cómo llamarle, del modelo nacional y popular, no sé cómo, pero precisamente si hay algo que Kosatny contradice es eso. Por varias razones, la paradoja tiene frente a las condiciones contemporáneas. Dos, hacer una pequeña genealogía de cómo la representación se mantuvo abierta en Occidente por problemas que venían internos a su propia configuración, pero en qué momento y bajo qué condiciones la representación resulta desgarrada para el proyecto ilustrado. Y a partir de esto es cómo esa desgarradura o huella retorna sin cesar en toda la producción de la contemporaneidad para dar cuenta de lo que nos sucede. Pero como una inversión, no para acabar con esa representación, sino para restituir sus restos. Esa paradoja entre el modelo y el resto es la que atraviesa fundamentalmente la relación entre los reales y los dobles. Porque todas las obras contemporáneas intentan tocar lo real, tanto en el testimonio como en el archivo. Es decir, la de los ingrávidos de manera muy cercana al testimonio operando con archivo, y la de Boltansky muy cercana a lo real operando con archivo. ¿Sí? También muy cercana al archivo operando con un testimonio. ¿Lo ven? Es decir, se cruzan las operaciones, pero siempre ambas están en juego. Por ejemplo, acá el testimonio están los objetos, el espacio del museo, las camas y las ropas. Entonces lo que hizo es utilizar ese testimonio, es decir, los fantasmas. Es decir, lo que hace es una coreografía de la fantasmata a recorrer para apelar doblemente a esa doble articulación de la memoria. ¿Sí? Lo que voy a trabajar a la tarde voy a hacer dos cosas. Una, voy a trabajar la relación de lo visible con lo invisible en relación a lo que estamos trabajando, a lo que estamos trayendo, y lo voy a hacer en relación a algo que quiero que no se pierda, porque es un hallazgo muy, muy extremo. Es finalmente la obra visual de alguien que muere cercano a los 70 y tantos años y que fue un niño torturado y violado en su infancia y que finalmente vive como un hombre en su vida adulta como un hombre gris, sin dejar ningún registro. Pero en el instante exacto en el que he llevado al hospital y sacado de su vivienda, voy a contar una historia inquietante e increíble. Se descubre la obra más inmensa de un artista contemporáneo. O por lo menos, habría que ver si a esto que les voy a mostrar le podemos llamar arte. ¿Sí? Es decir, un señor que escribió 15.000 páginas de una novela y dibujó las 15.000 páginas gráficamente, en secreto. Es decir, voy a hablar de los efectos de una obra invisible que hoy se convirtieron en un archivo de formación de artistas contemporáneos y que tiene un alto impacto en el mundo del arte contemporáneo, porque este señor, que se llama Henry Darger, es muy seguido por muchos artistas actuales, pero lo que él está procesando en ese libro que escribe, que se llama Las Vivians, o lo real de lo irreal, y sus dibujos, es la tortura infantil que padeció. Es decir, voy a trabajar esta tarde sobre cómo se procesa lo invisible en lo visible. Y al mismo tiempo, qué paradoja constituye esto, por ejemplo, para la tensión entre psicología, psiquiatría y arte. En tanto que ahí se produce uno de los campos de investigación contemporáneos más extremos en la búsqueda de las llamadas singularidades no universales. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que involuntariamente produjeron algo sin proponérselo? Bueno, voy a mostrarles uno que produjo sin proponérselo. El silencio. Vivió toda su vida con eso invisible, o sea, fue un secreto absoluto. Sí, incluso la historia que les voy a contar se remonta exactamente, y la anticipo porque ya esto crea como un clima, ¿no? Se remonta a noviembre de 1972 a la ciudad de Chicago. Este señor, Henry Darger, le alquilaba una habitación a un fotógrafo contemporáneo, Nathan Lerner se llama ese fotógrafo, que hacía una fotografía experimental, pero para vivir fotografiaba fotografía de moda. Y entonces tenía unas habitaciones de alquiler. Este tipo, Henry Darger, vivió en una de las habitaciones de alquiler de este Nathan Lerner durante casi toda su vida. Pagaba ordinariamente, no se conocía nada de su vida privada, no tenía vida pública, y solo quedaron tres fotos de él, dos de carnet policiales, de documentos, y una foto de un verano de Chicago en el que está sentado mirando la nada en la escalera de su apartamento. Es todo lo que quedó de esa vida. Cuando este... Sí, todo lo que quedó de esta vida es que el tipo muere y Nathan Lerner tiene que arreglar la habitación para volver a alquilarla. Y entra a un laboratorio en el que alguien trabajó en secreto toda su vida escribiendo manuscrita 15.000 páginas de una ficción de un pueblo de niñitas llamada las Vivians, que de alguna manera iban a ser atormentadas por unos personajes masculinos que iban a irrumpir su paraíso y de alguna manera las iban a desnudar, enterrar, colgar y diseccionar. Por lo tanto, dedico una obra entera a pensar eso, a escribir eso. Y cuando termina de escribirla, comienza prodigiosamente en otra sintaxis a dibujarla página por página. Lo que se encuentra Natalie Lerner es los dibujos pegados en las paredes, cantidades de dibujos, y se encuentra con un libro encuadernado por él que sumaba 30.000 páginas, las 15.000 escritas, tanto más, y las 15.000 dibujadas. ¿Sí? Y a partir de esto, efectivamente se encuentra un librito también grande, pero más pequeño, en la que encuentra una autobiografía. Las primeras 260 páginas de la autobiografía cuentan las violaciones que padeció, y el resto de las páginas de la autobiografía cuenta un tsunami. Describe un tsunami. Describe, ¿cómo se llaman estos que pasan por Estados Unidos? Un tornado. Describe un tornado. Y entonces es toda una larga descripción de un tornado que va a destruir a la humanidad estadounidense. Pero las primeras 260 es una minuciosa descripción articulada de sus padecimientos infantiles. Casi una descripción ingenieril. Describe, era puesto en tal posición, ¿sí? Era violado de tal manera, era golpeado de tal forma. Describe técnicamente el proceso que vivió. Y efectivamente queda una obra, pero una obra que no estaba dada a ser vista y que de alguna manera podría haber sido quemada. ¿Sí? No se trata de, para compararla con una obra terriblemente inquietante, Turner deja cajones de dibujos y manchas que un gran amigo crítico decide quemar porque considera que si no, su amigo va a ser considerado degenerado. Justamente el mayor pintor de la renovación de la expresión, buena parte de su obra es eliminada por un amigo altamente intelectual que no tiene la capacidad para poder leer lo que él está produciendo. En este caso pasa algo muy diferente. Alguien hace una obra para sí, en el secreto más abismal y para la invisibilidad más absoluta. Que se la descubre de casualidad porque el tipo pierde la memoria y se lo llevan a un hospicio y muere muy rápido. Porque si no, no sabemos qué sería de esta obra. ¿Sí? Bien, sobre eso quiero trabajar, sobre la sutileza y la enfermedad. Sobre la construcción del procesamiento de la enfermedad como visibilidad invisible, ¿sí? Y al mismo tiempo sobre la huella sutil que nos llega a esos mundos, al mundo de nuestra experiencia hoy. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? La paradoja de esta tarde es lo visible y lo invisible, y ya estamos viendo por dónde pasa la paradoja de la comunidad de